Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Muy buenas, estamos en una nueva edición de Perdidos en Melmac, estamos en la séptima ya, madre mía. La séptima. No hay séptimo malo. ¿Qué le va a decir? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidos al séptimo programa. Hola, Kibou. Hola. Hola, Jaime. Hoy presenta a Jaime, es su primerita presentación. Ay, sí. Y por fin tenemos entre nosotros los humanos, tenemos a Sara. Buenas y calurosas noches. Bien. No, que está corriendo el fresquito. Está el fresquillo por aquí. Sí, hemos de decir que estamos grabando este último programa de la temporada, porque sí, amigos, es el último programa de la temporada. En los exteriores. Me acabas de dejar loco. Sí. Bueno, pero a este paso, el tiempo que va a haber entre el final de temporada y el inicio va a ser más o menos el tiempo que hemos estado sin grabar. Sí, desde el anterior programa hasta... O sea, no se va a notar la diferencia. Sí, vamos a estar más o menos hasta octubre, más o menos. Más o menos, aprox, sin grabar. Aprox, sí. ¿Pero con el baile que has hecho ahora? Sí, más o menos. El baile de pañuelo. Pues un placer estar todos aquí otra vez. No hemos dicho que estamos en el exterior, estamos en la terraza de la nave. Y a lo mejor se cuelan ruidos, motos y esas cosas. Pero pasa por tener la escotilla abierta, que luego se cuela el aire. Sonido ambiente. No os preocupéis, que todo irá bien. Pero yo quería hacer hoy otra cosa. Sorpréndeme. Vamos a ver si pongo esto. Yo solamente quiero hacer esta sección para poner esta música. La sección es una excusa, es la música. Es que la música es la repolla. Y sigue. El otro día fue la canela. Es verdad. El otro día fue la canela. Nos enviaron fotos. Sí, nos enviaron fotos. Y ya por la temporada que viene habrá más cosillas con la canela. Pero triunfó lo de la canela como no se esperaba nadie, ¿eh? Madre mía. Y hoy... En este programa, como yo me aburro mucho. Sí. No, sí, ya, sí. Se lo has dedicado a otra especie. Y he dicho, echad de menos los nicks del Messenger, ¿no? Bueno. Entonces, como yo me aburría mucho, me he puesto a mirar los estados de la gente en el WhatsApp. Que eso también da para libros. ¿En el WhatsApp? En el WhatsApp. La gente, los estados de los WhatsApp también es para estudiarlos aparte. Dan papaja. ¿Qué tienes puesto, DJ Kibou? Voy a dar algunos de los que me he encontrado, que me han gustado mucho. El estado es lo que pone Heider, ahí, guapa, y tu foto, y tu mejor foto. Y tu mejor perfil, sí. Vale, hay uno que me he encontrado que es muy bonito, que pone raro. Me imagino que están homenajeando a Papucci. Raro, a lo mejor todavía vive en el siglo, en el año 2000, no lo sabemos. Sí, porque Papucci ya hace tiempo que pasa. Y otro que me ha gustado mucho, que es lo bueno... Lo bueno es de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior, que se ha pasado los 90, porque sigue todavía en Ali G con goma espuma. Sí. Luego está la gente filosófica, que estos son los que... Pero esto, los nicks... ¿Es de verdad todo esto? Sí, lo que son los nicks de Messenger se han pasado a los estados del WhatsApp. Luego hay otro que es los filosóficos, ¿no? Y lo ponen también con mayúscula, minúscula, mayúscula... Sí, con todo, y con emoticonos, que no voy a reproducir los emoticonos, porque he visto algunos que no me enteran. Caquitas. Bueno, los filosóficos, no me dejéis hablar nunca. Los filosóficos. Ojo, esta frase. ¿Quién concibe una sinfonía sin sus silencios? ¿Cómo te quedas? Loquísimo, macho. Flipas. Luego están los serífilos. Lo que ponen Valar Borghulis. Valar Dolaris. Como se diga, vosotros que sabéis idiomas. Otros que son mis favoritos, que ponen una semana. Que llevamos juntos. 15 días. Que amor. Estoy seguro. No lo pone más. Una semana. 15 días. Sin comer pizza. No pone más. Que yo seguramente lo mire la semana que viene y siga poniendo una semana. Probablemente. Esa gente no es coherente. O ponga 21 días. Esa gente no es coherente. O 21 días. Y luego está el que es muy simple. Que pone disponible. O está soltero. ¿Para qué? O está soltero. ¿Para qué? Disponible o para lo que surja, ¿no? Pero bueno. Esto es un pequeño recopilatorio. No sé si tenéis ahí alguno que... Yo tengo uno que está en el aire, creo que es. Tengo puesto. En el aire. Sí, ahora ser. Mismo sí. O en línea. O en línea. Dice que para qué se va a poner a dieta si está en línea. En línea. Vamos. O escribiendo, bueno. Puntos suspensivos. Ay, es que, pero así una hora. Typing. Y luego te ponen OK. Pero bueno, voy a requerir de la última conexión de nuestros oyentes para que nos manden en Twitter o en los comentarios de iVoox los mejores que encuentren, si es que encuentran alguno mejor que estos que he dicho. O los suyos propios. O los suyos propios. A ver qué tienen puesto. En de conexión. ¿Tú qué tienes puesto, DJ Kiwi? Yo no tengo puesto nada. Tengo un icono de un gato. Es verdad. Soy muy soso. Es verdad. Sí, sí, sí. Yo ni me acuerdo. Es que no me encuentro en esos días filosóficos. No quieres que lo vean tus contactos. Creo que tengo una línea ondulante. Sí. Efectivamente. Entonces, son los estados del WhatsApp. ¿Quieres saber cuál es el mío? Sí. Las máquinas tienen estados. Sí, es posible. Mira, sí. El mío es: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Pero tú crees que alguien se para a leer todo eso y el viento que se levanta? Estás aburrido. Pero bueno, acaba de pasar una pelotilla de las filosófico. El caso es, vamos a terminar ya. Venga, vale. Que nuestros oyentes nos manden los mejores nicks que encuentren de WhatsApp a Twitter y a iVoox. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Y en el programa de hoy, el número 7 de Perdidos en Melmac, tenemos un programa muy bonito, hay que decirlo. Tenemos una dedicatoria que va a hacer Kibo, como siempre, ¿no? Eso es así. Vete tú a saber el que... Voy a encender el micro. Tenemos un... Sí, porque sin él... Tenemos un personaje secreto del programa, como casi siempre también. Hablaremos de algunas noticias que han pasado, porque han pasado cosillas. Han pasado cosas, algunas cosas. Tenemos una canción muy especial, como en cada programa. Esto es así. Y luego tenemos un tema principal, muy, muy, muy bonito, que llegamos un poco tarde, pero también porque en Melmac tenemos una... Un retrasito, todos. Sí. Y aparte llega la cosa tarde. Nos hallamos retrasados. Y vamos a hablar de las conferencias que hubo en el Electronic Entertainment Expo, el E3. Flipas. Que no sabía lo que significaba, te lo digo de verdad. Y ahora más iluminado. Han presentado. No, te lo digo de verdad. Las tres, claro. Claro. No podíamos dormir sin saber eso. Yo no lo sabía. Han presentado un montón de juegos, compañías como Microsoft, Bethesda, que era su primera conferencia. No lo cuentes. Nintendo, un montón. Pero no lo cuentes. Era su primerita vez. Y un montón de juegos han presentado. Madre mía, qué tres hemos tenido. Y vamos a hablar también de... hemos visto Jurassic World. Hemos visto Jurassic World. Y tenemos que contaros nuestra experiencia y lo que nos ha parecido. Si ha sido bonita, si ha sido fea. Tenemos que contaros un montón de cosas. Ha sido guapísima. Ha sido maravillóstica. ¿Y qué más tenemos? Tenemos los comentarios de iVoox, tenemos lo que opinan los tuiteros, porque hemos preguntado los tuiteros cositas y nos han contado lo que opinan. Más cositas. Tenemos un mensajito en el contestador. Tenemos un mensajito en el contestador, incluso. Muy rico. Madre, no sé salir de aquí. No sabes salir de la nave. Y poco más, ¿no? Ya no tenemos poco más. Estoy viendo la luna más, y... Poco más. Vamos a flipar con este... Va a ser largo. Va a ser un parto. Bastante largo. Así que nada, al final de todo el programa tendréis un audio de una película o una serie o algo así, que hay que quedarse hasta el final, ya sabéis, chicos. Y poco más. Me dice algo que no sé qué. Metapodcast de nuevo. No me está cogiendo el... ¿Está visillando? No estoy visillando. Le estaba dando pie a que dijera una frase para seguir con el programa, pero creo que no lo ha cogido. Bueno, ¿y a quién le dedicas el programa Kibo? Buena pregunta, Santiolón. Sara, gracias por ponerme la música. Siempre aciertas. Qué bien toco el piano, ¿eh? Qué buena mano tienes. Y lo que no es la mano. Ay, Dios. Bueno, llegamos un poquito de retrasito. Y cuando íbamos a emitir el programa en su día, se lo iba a dedicar a la primavera. Hace un mes. Bueno, y hace dos. Ha empezado el verano ya. Pero se nos ha ido un poquito de las manos. Ahora me va a tocar dedicarlo al verano, pero antes quiero dar una pincelada de lo que es la primavera, ¿no? Que sí que es la estación de las flores. Para que lo recordéis. Está así. Claro, que ya lo tengo escrito, ya lo tenía escrito de antes. Bueno, qué viento, güey. Sí, si oís viento, ya sabéis que estamos en el exterior. Estamos en el retiro. Entonces, la primavera sí que es la estación de las flores, ¿no? Sí. Ahí sí que me dais la razón. En principio, ¿no? También, la floración de ciertas especies. Entonces, en la primavera la gente parece zombies también por la alergia. ¿No? Moqueando las 24 horas. ¿No? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí. Vale, quiero que todos los que están en casa vaya aire se ha levantado. El ejercicio se llama ataos a la pata de la mesa. Vale, todos los que estéis en casa, quiero que os toméis el pulso. Ahora vosotros también, ¿vale? Tomaros el pulso durante unos 5 segundos. ¿Vale? Yo no me lo encuentro. Bueno, pues Sara va a ser difícil, pero los demás. Sí, sí, Sara es que ¿vale? es un. Vale, en casa los tenéis todos ya, ¿no? Vale, ven, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Lo habéis notado? Sí. ¿Lo notáis alterado? No, ¿verdad? No. Porque no estamos en primavera. Si esto hubiera sido hace 2 meses, estaría la sangre alteradísima. Estaríamos ahora ya con la sangre alteradísima. Con la sangre ya que te daban ganas de, bueno, a lo Nacho Vidal. Pero bueno, vamos a pasar ya al verano, ¿eh? Sí, venga. Que la época de la horchata. El verano, la época de la horchata. Sí, sí, la chufi. De chufa. La chufi. Qué grande la gente del Levante. Que también es la estación de las flores. El verano. La flor ya un poquito ya. Pero es machita, ya. Y de los ombligos al aire. Esa es la mejor. Sí, del sí, caloret. Es mejor. El primer indicio que es verano es que en la 1 ya te dicen que a las 3 de la tarde no salgas de casa. Y que vistas con ropa oscura, no salgas en las horas de mayor calor, no hagas ejercicio en las horas puntuales del día. Luego, mucha agua. Otro síntoma más son las chanclas. Y no seas mayor. Otro síntoma más son las chanclas. Llevar chanclas. Tengo un compañero de trabajo que va en chanclas de trabajo. Pero lo mejor de las chanclas es el sonido que hacen. Flip-flop. A mí me encanta. Qué asco. Flip-flop. De hecho, los ingleses lo llaman así por el sonido. De hecho, creo que debe haber gente como quien dice pizza, a gente que le guste el sonido de la chancla y el que no. Dios tiene el que me da asco, básicamente. ¿Tampoco te gustan las chanclas? No, tampoco. No. Y luego, en verano también tenemos licencia para bailar canciones horteras. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la mayonesa. Mayonesa, vale. Vale, en las bodas también tenemos esa licencia, pero como que menos, ¿no? Hay una lista de Spotify con música del verano. Sí, y es horrible. Verano del... Bueno, mi baile favorito es el agachadito. Una versión que he hecho yo ya lo sé algún día, el agachadito. El venado se da mucho a pie a eso. ¿Cuál es vuestra canción favorita del verano? El agachadito con ropa, por favor. Cualquiera de Jordi Dan. ¿Cualquiera de Jordi Dan? ¿Por aquí, Sara? Sonia y Selena. ¿Me lo ha quitado? ¡Vaya! Claro, que Sonia y Selena es un must have. Bueno, ¿no? yo del verano. Me quedo con una, para ti la otra. Venga, vale. La que tú no quieras, para mí me Pero bueno, para mí la rubia. Esta temporada no podía terminar así. Vale, he hecho un pequeño resumen de la temporada en forma de rap. Yo. ¡Vamos! No puedo creer. He hecho un rap. Te vas a soltar el pelo. He hecho un rap. Os lo voy a poner, No es rier de mí, por favor, sí, lo voy a poner. Pues venga, dale. Melmac, 2015, desde más allá de Alpha Centauri, con todo el flow y todo el amor, DJ Kibou. Esto va para ti, querido melmaquiano, que nos estás escuchando de camino al curro o quizás estés estudiando. Qué bonito es el metro. Cuanta más prisa tienes, más tarda en llegar. Por eso este programa va dedicado a vosotros, para que al escucharlo riáis a rabiar. Y no os olvidéis de mirar atrás, que un zombie os puede acechar. Zombies o muertos vivientes, y no son las personas que ven Telecinco diariamente. Qué difícil tiene que ser uno de ellos, sobre todo si no te gustan los cerebros, como a Mario Vaquerizo, que me mandó una cadena al WhatsApp, no la contesté y ahora no sé rapear. Por eso no tengo un chalet y me vino a visitar Samara de The Ring. En Navidad, todo es felicidad y jolgorio. Qué bonito es la Navidad, en la que la botella de anís me sirve como base instrumental para poder darlo todo. Me acabo de meter al chat de Terra y mi router ha bajado de velocidad. 56K. En el amor todo vale. Qué bonito es cuando le gustas a alguien, pero que no te mande a comer a las dos velas, que será como comer canela caducada, que no funcionará. Te mandará un besito o un besazo, da igual, solo querrá verte loco. Y cuidado con los DJs, que si te dicen que la próxima es tu canción, miente, si antes no te ha tirado una tarta a la cabeza. Oyentes, zombies, cadenas de mensajes, la Navidad, el chat de Terra, el amor, los DJs, la primavera, el verano, todos son temas tratados. Un placer estar aquí con vosotros, Sara, Jane, Santialón y un servidor, DJ Kibou. Gracias a todos, gracias al público. Y ya llegó el final, la despedida, el verano ya llegó, y la fiesta comenzó, olé y olá, y Melmac se despide, hasta la temporada que viene. Paz, amor y gatos. Y gatos, claro que sí. Por favor, qué tema. Esto es canela. Me cago en la mano. Hasta luego, me voy, me he pasado el podcast. Lo va a pegar, va a pegar este verano, ¿eh? Sí, madre mía. Oh, Dios mío. Pista número 1. Nuestro personaje secreto nació en Seattle en el año 1962 y su signo zodiacal es Escorpio. Han pasado cosas. No me lo puedo creer. En 2 meses han pasado un montón de cosas. Madre mía. ¿Y la primera que ha pasado? ¿Qué ha pasado, Kibou? La serie Juego de Tronos volverá a rodar en la península ibérica. Rodará en Girona y en Peñíscola. Ahí, al fresquito de Girona. Ilusión. Mi pregunta es, ¿volverán a sangrarles como ya hicieron en anteriores episodios de Juego de Tronos España? Probablemente. Seguramente mueran todos. No, pero bueno, han pedido que la gente que vaya a hacer los castings, que no tenga tatuajes y que no estén gordos. Son gordófobos, tío. Odio a la gente gordófoba. ¡Me los comería! ¡Me los comería! También otra cosa que ha pasado, Santi, es que retiran temporalmente de Steam Batman Arkham Knight por su deficiente port a PC. Aunque su Season Pass sigue a la venta. Saldrá a la venta en Steam, OS, Linux y Mac en otoño de 2015. Esto es culpa de Sara, porque es un sistema operativo y ha hecho mal el port. Sí, también hemos puesto Sara la noticia más fácil de leer. Sí. El guión. Stop. La noticia más fácil de todas. Pues me cago en Batman. Yo no me lo he comprado. Porque yo quería jugar, yo tampoco me lo compré. Yo estoy jugando al Origins ahora. Y me encanta Batman. Me encanta. Pero si los Batman son brutales, lo que me escama a mí la noticia es que te hayan quitado el juego de la venta, pero el pase de temporada siga ahí disponible. Claro, porque tú ya te has comprado el juego, entonces las cosas que han comprado el juego, pues dirán, como ha salido también el juego, pues me quiero comprar el pase de temporada 40 euros más. Yo digo que hay gente que se ha gastado 3.000 pavos en un PC y no puede jugar al Batman. Ya lo hablaremos en la siguiente sección. Netflix llegará a España en octubre. Guay. Aún no se ha confirmado la cuota, se supone que serán unos 8 euros al mes, más o menos. Pero sí sabemos que tendremos un mes gratuito de prueba y que entre las primeras series que veremos en España en Netflix están Daredevil, Sense8 o Sentido 8. Sense8. Uh-huh. Bloodline o Marco Polo. ¿Marco Polo? Es una gran noticia. Yo voy a poquinar ahí. A mí ponme uno de limón. Ya tengo el zombie. Tú tienes zombie. Uh-huh. Eres un loser. Conmoción en el panorama político de Melmac al recibir hace unas semanas una oferta de pacto político por la alcaldía de Madrid. ¡Oh, no! ¿Sabes lo que me toca, no? ¿Sabes? A lo que viene aquí, la parca. Viene la parca aquí a hablar de malas noticias. Nos reímos, pero es un poco de penita. Sí, da bastante penita. Cuéntanos, James. Pues os tengo que traer una noticia triste porque se nos ha muerto Christopher Lee. ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? Pues el 7 de junio. Tenía 93 añazos ya el hombre. Un actor británico, pero súper conocido, ha estado, pues ha hecho de Drácula, nada más y nada menos, ha sido Saruman. Ha hecho de viejo. Hombre, es que es la mayor. Hombre, le venía el pelo. La gente suele morir. Por muy actorazo que sea, de quinceañero no lo veía yo al hombre. No. Hay gente que ha salido a salir de clase más mayor. Sí, efectivamente. Haciendo de colegial. ¿De quién más ha hecho este hombre? Pues ha estado en Star Wars. ¿Star Wars? Sí, ha hecho de Conde Dooku. Oye, yo espero realmente que con la vida que ha tenido este hombre le hagan un documental. ¡Vamos a ver! Por cierto, me han borrado una cosa que había aquí. Me han borrado una cosa, yo no la he borrado. Me han borrado el bicho que come las pelotillas en el río. ¿Qué pasa con el río? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Hay un bicho que come las pelotillas en los ríos. ¿Las pelotillas te refieres a los testículos? A lo que viene es a los testículos, que por las altas temperaturas, el cambio climático, se va a extender a Europa. ¿Vale? Entonces, es un pez que muerde testículos. Lo que tenéis que hacer este verano es decirle a Rajoy que se bañe en todos los ríos. Pero va a estar difícil, porque han aprobado en España, esto es la última noticia ya. Bueno, quedan dos. Bueno, sí, una. Han aprobado en España la ley Mordaza. La ley de seguridad ciudadana. ¿Y la ley ketchup? ¿La ley Mordaza no tiene nada que ver con Mordaza 50 sombras de Grey? La ley Mordaza es la de 50 sombras de Grey. No tiene nada que ver, ¿no? Oh, vamos, porque, más que nada porque nos van a dar por el culo. Bueno. No, pero... Y no. Y gracias, te dan latigazos. Gracias a esto, ha cerrado, por ejemplo, en páginas como subtítulos.es, que hacía una labor maravillosa y gratis, que no hacía nadie. Sí. O sea, subtitular todo lo que salía en serie. Todo, y eso es... O sea, siempre... O sea, sí. Muy claro. Gente que lo hacía sin ánimo de lucro, y lo hacía mejor que la gente que le pagan por hacer subtítulos. A mí esto me toca un poco. Es que en teoría era ilegal. Hay un vacío legal. Hay un vacío legal, porque era su versión de los subtítulos lo que estaban publicando. No sé, bueno, da igual. Pero es una putada. Que volvemos en España. ¿Por esa zona qué opináis? Yo opino que, muchas gracias, yo con esta ley me siento mucho más seguro. Definitivamente, sí. ¿Dónde va a parar? Con casillas. Sí, sí. La interpretación de los subtítulos va a ser buena a partir de ahora. Ahora mismo, ¿en quién no podía cagarme? En el rey. Ya está. En el gobierno. En el orden y en la ley. Joder, qué cosas. O sea, que viva el orden, viva la ley. Viva el vino. Viva el vino. Bueno, viva las gays. Aquí la ley Mordaza no ha llegado a Melmac todavía de momento. De momento no, aquí podemos cagarnos en quien sea. pero de momento no vamos a atentar a la suerte. Luego, y vamos con el temazo, ¿no? Sí, hoy tenemos una canción. Ostras, ¿qué canción traigo? Madre mía. Iba a decir hostias, pero he dicho ostras, me he frenado. Ley Mordaza. Qué buena. Traigo desde los 80 a un alemán loco. Creo que es alemán o polaco, no estoy seguro. ¿Hitler? No. Tenía un coche maravilloso con luces. ¿No os acordáis de los 80? Bueno, traigo a David Hasselhoff. Sí. Qué difícil es decir Hasselhoff. Que ha publicado una canción nueva que se llama True Survivor, que es de la banda sonora de el mejor corto o mediometraje que he visto en los últimos años, que es Kung Fury. Por favor, si no habéis visto Kung Fury, parad el podcast. Cuando termine. No, porque entonces no lo ven ya. Claro, parad el podcast e iros a ver Kung Fury, que está gratis en YouTube, incluso está doblada por ahí. Pues nada, os dejamos con David Hasselhoff y su True Survivor. Y esto hay que bailarlo encima de la mesa. We'll be right back. Pista número 2. Al menos 4 veces cada año nos trae alegría e ilusión, aunque también hace que se vacíen nuestros bolsillos. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Esta música quiere decir que ya nos metemos en harina. En harina de otro en harina. Qué bonito este año. Qué bonito. Qué bonito el E3 2015. El E3 de la magia. Efectivamente, ese que devuelve la ilusión. Ya sabemos todos ya que después, o sea, el E3 ocurre así. Se cuenta que este año tú ibas al aparcamiento y había unicornios. y había muchos arcoiris por ahí todo. Pero lo que quería comentar es que todo el mundo sabe cómo funciona el E3. Hay un E3 muy tocho y luego te va decepcionando año a año hasta que llega otro E3 tocho. Muy tocho, sí. Va así, va en declive, clímax. He de decir que yo nunca había hecho mucho caso a los E3 hasta hace un par de años, que fue cuando presentaron la Play 4 y la Xbox One, ¿no? Sí. Hace un par de años. Yo nunca les había hecho mucho caso. Ese era como, bueno, venga, sí. Bueno. Había leído sobre ellos en Hobby Consolas, por ejemplo. Sí, pero ya posterior y ya claro, a toro pasado. Que las cintas de... Claro, claro. Nunca había estado en directo. Y empecé a verlos en directo, más o menos algunos, eso hace 2 años. Y pues nunca había sido la hostia. El año pasado, por ejemplo, Nintendo me moló un montón. Ya veremos hoy. El año que viene nos invitará a Ubisoft. Seguramente. Haremos conferencia nuestra. Sí, sí, sí. No, no, iremos a cubrir. A cubrir el E3. Te voy a cubrir. No le hagáis mucho caso a Santi. Estamos de fin de temporada. Está con la botella de agua al lado. Va la nave loca. Estamos con el piloto automático. Pero, ¿qué día se celebró el E3? ¿El 15? ¿16, 17? Primera conferencia día 15. Pero creo que empiezan antes. O sea, empieza, a lo mejor empieza el 12. Sí, el domingo, a lo mejor, bueno, y luego el lunes. Las conferencias empiezan el día 15, 16 y 17. Y vamos a empezar por la primera, ¿no? Del 15 de junio. Bueno, hombre. Pues sí, vale. La primera conferencia que pudimos ver fue la de Bethesda. La primera conferencia grande, que yo sepa. Sí, una de las más importantes. Si no me equivoco, era su primerita vez. Era la primera vez que hacían una conferencia, la gente de Bethesda. Eso es que ya se ha convertido en compañía importante. Eso es que ya tienen troncho. Porque creo que si has barato no es alquilar. Barato no, si has jugado al Game Dev Tycoon, sabes que en el momento que tienes pasta puedes hacer tu propia conferencia. Efectivamente. Seba nos ha enseñado Game Dev Tycoon, es que el dinero mueve el mundo. ¿Y qué no? Y el amor. Y oye, no hicieron una mala conferencia para nada. O sea, es la primera que vi, de hecho, y no fue una mala conferencia para nada. Me entretuvo bastante. Empezaron el E3 con fuerza. De hecho, empezaron con Fallout 4. Ah, pero así. Así, directamente. Venga, no. Sí, sí. Pero sí, eso sí. Fue antes, eso se presentó antes del E3. No, antes del E3 se les escapó sin querer un vídeo. Claro. Sin querer. Sí. Pero luego, en la conferencia, hasta el final de la conferencia, no se presentó Fallout 1. Lo primero que sale fue... Que no. Lo que se... Sí, sí, sí. Lo primero que apareció después del lo que se llama el pre-show, fue el tráiler de Fallout 4. Ah, bueno, pero luego a posteriori hablaron del Valve. Y después, sí, después ya empezó la conferencia como tal, pero lo primero que apareció en el show, ya vamos locos, aquí ya da igual. Aquí comemos lo que sea. Aquí está comiendo Doritos Tex-Mex. Pues eso, lo primero que apareció fue el tráiler de Fallout 4, que como acaba de decir Andy, esto que está tan de moda de que se filtren las cosas, que se filtre, que lo suelte la compañía, pues para crear un poquito más de hype, pero ya está. Sí. Y después de esto, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues que se sacaron ya, o sea, empezaron con lo fuerte, empezaron con Doom. Con Doom, que también se había visto ya antes. Se habían visto imágenes y tal, pero... De todas las conferencias se había visto siempre algo antes. Todas las conferencias se había visto algo antes. Se van viendo imágenes, pequeños trailers y tal, siempre hay algo, pero empezar la conferencia con Doom, que recordamos que es un juegazo, donde sale de id Software, Y bueno, pues lo presentaron con un gameplay que iban explicando con la voz por encima mientras iban jugando las características nuevas. Y por ejemplo, tiene una la típica rapidez arcade de todos los Doom, esta locura de sangría y muerte y destrucción. A mí me moló mucho porque es eso, Doom es de los juegos más importantes que ha habido en la industria de los videojuegos, ¿vale? Empezó con él muchas cosas. Sí, empezaron con él muchas cosas. Bueno, habría antes de que de algún first person shooter, pero vamos, fue el pelotón, ¿no? El uh-huh. Doom, hace un montón de años. Y no digas cuánto, por favor. Un montón, te lo voy a decir que en el 92, más o menos. Bueno, hace un montón. Y esta vez han presentado una nueva parte. Es, yo creo que es como un reboot. Ya no es sí, un porque Doom 4, ¿no? Doom es. 4 no es. Y se parece mucho a la jugabilidad antigua, en plan súper rápido, tal. No te vas recargando la vida como los shooters actuales, esas cosas. Sino que tiene, tú matas a un monstruo, entonces el monstruo te da balas, te da vida, tal. Es la antigua usanza. Y joder, muy chulo. Sobre todo cuando, tiene muy buena pinta. Sobre todo cuando tienes los ataques finales para cada monstruo. Sí. Sale, sí. Por ejemplo, ahí la mano y le rompe la cabeza y la gente se volvió loca. Rollo Gears of War. Rollo Gears of War, como con la. Sí, además que hay mogollón de. Hay desmembramientos y dependiendo de por dónde le des con la. Pues, tienes una motosierra, que esto es maravilloso. Claro, cuando salió la motosierra la gente se volvió. O sea, sí. Empezaron a caer melones de los culos de los asistentes. Eso ya. Y eran melones. Y eran melones. Y está en el infierno también, ¿no? Y salió. Madre mía, la parte del infierno. Sí, maravillosa, maravillosa. De Hell. De Hell. Ah, las armas. Joder. De Hell. Las armas de Hell, ¿no? No, de Hell. No, decía, Hell. Ah, de Hell. De Hell. Oh, flipa, ¿eh? Iba a decir, es de plasma, pero bueno. Pues da igual, de moquete, de moquete. Y anunciaron también una cosa interesante que se llama Doom Snap Map, que es un creador de niveles totalmente personalizable. Desde cero puedes poner, configurar los spawns, cuánta cantidad de vida quieres que haya, la gravedad. Puedes crear, obviamente, tú el mapa desde cero. Puedes hacer tú los pasillos, la ambientación, iluminación, todo. Y puedes compartirlo en la nube, ¿vale? O sea que yo creo que... Un Mario Maker de Doom. Un Mario Maker de sí, Doom. Sí, un Doom Maker. Un Doom Maker. Bueno, Doom, yo mano arriba, o sea, dedito arriba, es maravilloso. Hombre. O sea, yo seguramente caiga. Y lo siguiente... Dedito presentaron... a culo. Dedito a culo. Lo siguiente que presentaron fue Battlecry. Ah, por cierto, espera. Oh, perdón. Para joder. Primavera de 2016, que no lo habíamos dicho, bueno, ¿vale? Sí. O sea, sí, no queda nada. En primavera de 2016. En la estación no. De las flores. Sí. La flor del año que viene. Y de la cuando sangre veáis, cuando veáis que las orugas están una detrás de otra, ahí sale Doom 3. Ahí sale Doom 4. Bueno, sí, Doom, el siguiente Doom. Lo siguiente que presentaron fue de Battlecry Studios. Nos enseñó Battlecry, que fue un vídeo así con in-game y con gameplay y tal. De tiros también, ¿no? Esto original. Era un... Sí, esto es como el Team Fortress. Sí. Era como el Team Fortress. ¿Cómo? Como el Team Fortress. ¿Eh? Pero de esta gente, de la gente de Battlecry Studios. Y, bueno, dijeron que te puedes apuntar a la beta y toda la leche. Sí, de hecho, tú si lo veías, es que incluso los diseños se parecían a Team Fortress 2. El toque que tienen es que... La gran mayoría de personajes, salvo uno, que es el sniper, el francotirador, el resto van con espadas, son armas cuerpo a cuerpo. Mm-hmm. No es la típica escopeta, pistola, tal, no. Aquí vas con unas espadas enormes, súper estúpidas, de grandes, o sea, es más de melee, carité, ¿vale? Vamos, no sé decirlo. Un juego de disparos y espadazos en primera persona, divertido, frenético y para jugar multiplayer. Toda la familia. Muy Team Fortress, ¿vale? Para que nos entendamos. Más. ¿Qué más presentaron? Dishonored 2. Dishonored 2. Bueno, solo un pequeño video CGI. De los Arcane, de los estudios Arcane. Del equipo del 1. De todas maneras, para salir en primavera de 2016, que no hubieran presentado nada, de ningún gameplay, sospecho. Ya, bueno, a lo mejor, no sé. No. Seguramente se retrase, como suele pasar en la... Porque de Dunas muestra un montón y sale... A lo mejor muestran... No, pero eso lo hacen los estudios Arcane. A lo mejor lo muestran en la Gamescom. También. A lo mejor aquí lo presentan y muestran cositas en la Gamescom. Que eso, fue un vídeo CGI. Lo único que podemos decir, que el vídeo es muy bonito. Sí, eso se ve brutal, pero es una CGI, tampoco esperábamos claro, menos, claro. O sea que... Y que el protagonista es diferente, ¿no? Sí, esta es una chica en esta ocasión. El primero era se llamaba Corvo, sí, si no me equivoco. Yo no he terminado el primero. No, yo tampoco. Spoiler. A lo mejor me dicen, no, es que Corvo muere, no, es que no lo sé. Corvo es el prota. O sea, yo sí lo he jugado, pero no te voy a contar nada. Vale, perfecto, ¿no? quieto. Que hemos dicho que vamos locos hoy. O sea, no... Y el siguiente va a ser el Dishonored Definitive Edition. Sí, anunciaron la edición definitiva del Dishonored. Vamos, un remake que van a hacer para PS4 y Xbox One con todos los De los DLCs DLCs y toda la leche. Y no enseñaron ninguna imagen, simplemente dijeron que iba a salir y ya está, y que saldrá el 28 de agosto. Efectivamente, el típico loguito, y pues eso, Dishonored Definitive Edition, tas, y ya está. Y ya está. No, se termina ya con esta gente. Aprovechando que va a salir el 2, pues quieren vender el 1. Normal. Típico. Más. Más. Del Scroll Online. Tamriel Unlimited. Efectivamente. Lo ponen cada vez más difícil los putos nombres. Hombre, es que ya sabes tú que la fantasía épica tiene que tener nombres así. Este creo que es un poco malito. Este yo no escucho cosas buenas del online. Pero bueno, es un nuevo MMO. Sí, es un MMO, pero el problema que tuvieron fue que quisieron empezar desde cero con cuotas mensuales, cuando no había una comunidad grande y tal. Pero no es un nuevo MMO, es una nueva expansión para el MMO que hay. Este sí. Vale, sí, vale. Sí, el que se llama el Teso, ¿vale? The Elder Scrolls Online, ¿vale? Sí. Pues empezó fatal, pues por lo que os digo, que querían empezar cobrando mensualmente cuando no había, o sea, no iba bien, para empezar, el netplay no iba bien, no había comunidad suficiente, o sea, mal, todo mal, ¿vale? Y entonces, pues claro, llegó un momento que tuvieron que hacerlo free to play o pay to win. O pay to win, sí. Vale. No, pero bueno, lo que anunciaron también fue esta expansión, que creo que es una expansión. Y que va a estar para Xbox One también y para PS4, que por sí, fin por, llega a porque empecé ya está, empecé ya hacía, o sea, un año y más sí. Año. Y nada, pues la gran noticia era eso, que lo anunciaban para consolas, pero lo que bien. Es la expansión ya estaba. Oye, todo lo que sea ampliar el catálogo, pues bienvenido, está. Hablando del Scrolls, mostraron también The Elder Scrolls Legends. Juegazo de cartas. O eso digo yo. Yo creo que cada compañía va a querer tener su propio Magic. Su MOBA y su jueguito de cartas. Eso que no falte. Que no falte. Efectivamente. Vaya coñazo. Pero aquí no se enseñó nada, básicamente. Aquí se enseñó un tráiler y salía el tío del The Elder Scrolls Online, que no me sale a mí la tontería. Sí, Teso. Sí, del Teso. Sentado en un sofá en medio del escenario con su tablet diciendo que a él le encanta jugar a este juego. Y acto seguido ponen a entrar el CGI y se acabó. Fue todo lo que presentaron del juego. Ya está, bien. Y pone finales de 2015. Y tú, bueno, pues... Y sonó de fondo, ¡Malfurion! No sé, va a ser un Hearthstone, pero de Elder Scrolls. Básicamente. Bien. Y aquí ya entraron, o sea, empezaron la conferencia con un tráiler del Fallout 4 y aquí ya se metieron en harina de verdad. Aquí empezaron a hablar del Fallout 4 ya. Efectivamente. Empezaron ya con... O sea, aquí ya no era un tráiler, aquí ya era el gameplay como tal. Uh-huh. Y pues es que no sé, yo no sé por dónde empezar. La hicieron con mucho cariño, o sea, la presentación de Fallout 4 la hicieron con mucho cariño. O sea, explicaron muy bien el juego. La edición coleccionista, por cierto, a la que le voy a decir. Ojo, cuidado con la edición coleccionista que viene con un Pip-Boy, ¿se llama? El Pip-Boy, sí, lo de la muñeca, ¿vale? El dispositivo este de la muñeca. Para tamaño real, te lo puedes poner en la muñeca y poner tu iPhone. De hecho, Eso voy a decir que viene sin pantalla. Viene sin pantalla, que sería tu iPhone, y viene con una aplicación en el iPhone para iPhone, controlar cosas en el juego. Hace poco han anunciado, esto es una noticia que me enteré de casualidad, ¿vale? Pues este Pip-Boy para la muñeca va a servir para iPhone de 4S en adelante. Me cago y de tamaño de móvil hasta el S4 o el S5, claro, creo que han dicho. Efectivamente, han dicho que modelos más grandes de dispositivos que no van a caber. Y bueno, y hablando del juego... Sí, bueno, nos hemos extendido aquí, pero porque sí. Eso, o sea, fue una sobrada, ¿vale? Fue ver aquello en pantalla y fue como, quiero uno. Toda la gente queremos ser la edición especial. Pero todavía la gente está quejándose de los gráficos de este juego. Queje de todo. Cosa que a mí me parece fatal. Pues la verdad es que los gráficos son parecidos a los del 3, pero con texturas HD. Sí, ¿vale? Sí. Son parecidos. O sea, no se han explayado, no han hecho un motor de la rehostia, no es un Witcher 3, ¿vale? No, ni mucho menos. Pero yo creo que tampoco le hace falta. Por mucho que estemos en la nueva generación, pero para el tipo de juego que es, yo tampoco lo... No, o sea, yo lo veo guay, o sea, no sé. Yo lo veo, o sea, no creo que necesiten más gráficos que esos. Yo para lo que vi no necesito que sea, un Last of Us. Claro, ¿vale? Lo que necesita más bien es que sea un juego inmersivo como el Halo 3, que tenga un buen roleplay. Es que básicamente es un RPG, tienes que meterte la historia, ¿qué más da el tipo de gráficos que tenga? Sí. Tengo una buena ambientación. Claro. Y luego... Bueno, sí. Seguimos. ¿Qué más saqué? ¿Qué más salió en la conferencia? Porque Fallout 4, ya sabéis. Shelter. Fallout Shelter. Es un free to play para iOS. Es un juego de gestión de tu propia base de efectivamente, Fallout. Tu búnker, ¿vale? Tu búnker anti-radiación. Es así con gráficos dos dimensiones, ahí muy, muy monos todos ellos. Y salió a la venta, me parece que fue, ese mismo momento. Sí, de hecho, durante la conferencia dijeron que eso, a partir de este momento ya está disponible en la App Store. De hecho, de momento solo está en iOS, pero han anunciado que dentro de unos meses, creo que era por noviembre o así, que estará también para Android. Así que a los del robotito nos toca esperar. Eso lo hicieron una vez, Sega. Lo podéis encontrar a partir de mañana. Pues la Dreamcast, ¿no? La Sega Saturn. Eso, la Saturn... se presentó al día siguiente. Al día siguiente salía cuando la presentaron en el 94. Sí, el culo roto. O 95. Y salió el día siguiente y no vendieron una mierda. ¿Por qué? Porque las tiendas no sabían que le iban a recibir. Pero bueno, sí. Hay veces que sale bien, otras sale mal. Esto ha salido bien porque ha vendido la releche. Sí, y es que además Fallout es una saga muy querida por jugadores. Ha desbancado a... Candy Crush de las ventas. A ver, se sigue descargando el Candy Crush. O sea, hay alguien que no lo tenga ya. O que haya jugado, o se lo haya descargado. Yo no lo he jugado, yo lo he escuchado, el tasty, pero nada más. Bueno, que poco más dio de sí la conferencia de Bethesda, que no es poco. O sea, para ser una compañía que no sea en plan grande. No es baladí. Que no sea una compañía en plan eso, Microsoft, que es la leche de grande. Fue una conferencia muy buena. De hecho, a mí Doom me llama bastante. O sea, que recordemos que es la primera que hacen. Y es la primera que hacen. Y es de lo que más me llama de todo el E3, es Doom. Ojo, cuidado. Ese mismo día, 15 de junio, también tuvimos la conferencia de Microsoft para los amigos, que presentaron por ahí. Kibo, ¿con qué abrieron la conferencia? Con este sorbito. Halo 5 Guardians. Presentaron un trailer in-game con gameplay el 27 de octubre. Vamos allá. Empezaron. Que pone aquí que sale Masterchef, que será Carlos, el que ha ganado ahora. Fuera de aquí. Joder. Fuera de la nave, ya mismo. Y luego Locke, el de perdidos. Sí, los dos, ahí. Yo ahora mismo, si no veo a Carlos y a Locke de perdidos en la portada. Uno haciendo un león con megambes y otro con una naranja a la boca, ¿no? Yo no me lo compro. Pues sí, presentaron el nuevo Halo 5, que lo desarrolla 343 Industries. No, hombre, no es de Bungie ya. A ver lo que hacen, porque es una papeleta bastante importante. Sí, bueno, de todas formas, el anterior ya lo hicieron esta gente. Sí, pero lo que se vio, ojito, ¿eh? Sí, pero también es mucha responsabilidad, ¿eh? En teoría sale este año. En teoría sale el 20... Muy pronto. Bueno, en octubre de este año. Sí. Y, oye, no está nada mal. Yo lo que vi me gusta. No soy muy de Halo, de decir. Yo no, o sea... Tengo el 3 y el Reach y no los he terminado ninguno de los dos. Sí, no soy muy de Halo, pero yo lo que vi me gustó bastante. A mí lo que es el lore, sí, toda la historia que tiene, sí que me mola bastante. En América, yo creo que con este juego no cagan. O sea, están con este juego, es muy... Es que tiene una base... Saga está muy... Es que multijugador es muy, muy importante en Estados Unidos. De este juego, del 2. Sí, pero ya no el multijugador, sino el juego en general. Pues anda, que también... Bueno, a ellos no les importa, pero el doblaje del Halo 2... Sí, el Halo 2 aquí es una mierda. Prende la computadora y... No mamen. Fue una mierda... Madre mía. Hermosa. ¿Qué mejor, el doblaje de los Simpsons latino o español? Pues eso, los Simpsons. El de Futurama. Y más cositas. Hubo un invitado especial, ¿no? En este Halo 5. Sí, sí. Pues es que, además, como uno de los... Para empezar, vale, tiene cooperativo a cuatro jugadores en campaña, ¿vale? Puntazo, eso es un puntazo. O sea, que eso... O sea, brutal. A mí, personalmente, me parece brutal porque es lo que dice Santi. El multijugador, sobre todo en Norteamérica, les va muchísimo, les encanta. De hecho, Call of Duty allí, o sea, arrasa en ventas. Sí. Pues eso, que volvemos a Halo, por favor, a Halo. Uno de los personajes de la campaña es Nathan Fillion, damas y caballeros. Nathan es Fillion. Es Castle, es el Capitán Hammer, ¿se llamaba? En Doctor Horrible. Singalong. Bueno, el protagonista de Firefly. De no, Firefly no también, cómo se llama. Mal. Muy mal, que no me acuerdo. Pues sí, Nathan Fillion, que es muy querido por la comunidad amante de la ciencia ficción. Y está aquí en este juego que es de ciencia ficción. Y más cositas. Pues es que, por cierto, han mejorado en lo que es el multijugador online, el mata-mata, ¿vale? Sí. Tiene los mapas mucho mayores que los anteriores y un versus con hasta 16 jugadores por equipo. No está mal. Bueno, creo que sobra decir que va a ser exclusivo de Xbox One. No sale en PC, chicos, chicas. No, de momento. ¿Qué está? ¿El 1 salió para PC y ya? El 2, el 2 también, creo. Creo que sí. 1 y 2, pero a partir de no sé qué número dejaron de hacerlos y 3. Y caca. Pero aquí no terminó, esto solo era el comienzo de la conferencia de Microsoft. Lo siguiente que presentaron fue Recore, que era del estudio, Microsoft Studios. Pero fue un trailer CGI. Sí, sale primavera del 2016, pensaba que salía este año. Sale el año que viene, en el mes de las flores. Sí, cuando las orugas. Cuando y las orugas. Es la nueva IP, la nueva saga de Keiji Inafune. Metroid. Cuidado. Efectivamente. Que no es cosa, poca cosa. El creador de Metroid. Sí, y en la CGI podemos ver a una chica y a su robotito. Una especie de perrete, robot y tal. Y bueno, si quieres te cuento. Sí, cuéntame. Porque es que me acuerdo bastante porque me llamó bastante la atención. Pues resulta que en el desierto estaban, ¿sí?, pues la chica que comentamos y su perro robot. ¿Vale? Entonces entran a una cueva buscando no se sabe qué y les ataca una especie de robots araña con una especie de núcleo rojo cada uno, ¿vale? Entonces, no hemos comentado que el perrete tiene un núcleo azul. Efectivamente, ¿vale? Gracias. Y bueno, pues pelean y tal y el perrete pues muere. No. Muere ahí. Pobre. Entonces, pero muere defendiendo a su compañero. Pero salva a la chica. No. Entonces ella recoge. Oh. Pobrecico. Sí, te hacen amarlo para ver cómo mueren 30 segundos después. En fin. Entonces recoge el núcleo y lo encaja dentro de un robot más grande que había casualmente allí. Y la reconoce. O sea, el núcleo parece que tiene lo que es la personalidad o el alma. El alma. Se queda del perrete robótico, ¿vale? Y si ves el diseño de este robot, se parece, no sé si habéis jugado a Half-Life 2. Sí, algo. El robot Dog, ¿vale? Sí, el que llevaba, sí, es muy, muy parecido, pero con dos ojos en vez de uno, ¿vale? Y básicamente creo que va de eso, de ir convirtiendo robots malos en buenos, pero no se sabe nada. Es lo que nada se pudo más. Ver en la CGI, poco más. Es mucho, sí, suponer. Os acabo de explicar una CGI y de ahí ya pues saquéis las conclusiones que queráis. Claro, esto es lo que se pudo ver de Recore, pero tampoco fue lo siguiente que hablaron. No fue un juego, ¿no, Kibou? Pero fue una cosa bastante importante y demandada, yo creo. Muy jugosita, sí, señor. La retrocompatibilidad de Xbox One con Xbox 360. ¿Esto qué es? Creo que puedo jugar con tu jugador de Xbox 360 en la One. Muy esto muy, muy importante. Esto es que si lo hubiesen presentado de salida, hubiesen vendido el doble. A mí me jode una cosa y de Microsoft, y es que cuando salió la consola, lo primero que dijeron es que no podía ser retrocompatible porque no sé qué de la arquitectura, y que no podían quitar la cámara, ¿cómo se llama? El Kinect. Y lo primero que hicieron fue quitar el Kinect. Y ahora dicen que es retrocompatible. Y la conexión permanente a internet, que era es necesario. Es que, ¿cómo se quieren meter con nosotros? Bueno, retrocompatibilidad con juegos de Xbox 360, pero no con todos. Lo van a hacer con juegos que la compañía que lo haya creado quiera. O sea, imagínate que la gente que creó, Dead Space, no quieren que, porque quieren hacer un remake, no quieren que sea retrocompatible con su juego, pues no podrá ser. Y me parece que solo hay poquitos títulos de momento, que son... Creo unos 100 más o menos, no eran más, ¿eh? O sea, de momento son unos cuantos, está bien, 100. Como 100 juegos, vale, bien. Yo creo que le viene muy bien porque es como un pequeño impulso al catálogo que puede tener Xbox One, a pesar de que sea partiendo de juegos de 360. Yo creo que va a potenciar ventas esto, ¿eh? Sí, y se vio con el Mass Effect en la conferencia, ¿puede ser? Sí, efectivamente, un poquito de gameplay de Mass Effect 1. Y mejora un poquito los juegos. Mejora un poquito los gráficos, sí. Pero un poquito. Ah, por cierto, esto para gente que tengáis el Gold de Xbox ya está disponible, ¿vale? Pero en fase beta. Beta. Xbox One Controller. Era mejor que el VHS. Xbox One Hostia. Controller. Elite Controller fue lo siguiente que no. Escucha, no se te escucha aquí. Enchúfate bien. Ahora, que parezco Bertino Osborne. Sí. Que lo siguiente que presentaron fue el Xbox One Elite Controller, un mando de Elite, ¿no? Pero es el nuevo mando de One. ¿Cuánto cuesta? No han dicho precio. No han dicho precio. 150 euros. Ah, muy ricos. Ah, pues muy ricos. Eso saldría posterior. Yo o no me acuerdo de escucharlo en la conferencia. Sí, sí. O... Pues 150 euros. Te puedes comprar tres mandos normales. Bueno, es wireless. Bueno, faltaría más. Dos. Los mandos de equipo. Ah, bueno, de OnePlus. Cuesta su... 60 y pico. Bueno. ¿Cómo está el precio de mando, niño? Es wireless. Faltaría más que no fuese wireless. No me fastidies. Y tiene un puerto mini jack para los auriculares para conectarlos, como los de la 360. Los de la cual no lo sé. Que ya como era, los de la 360. Que ya era ahora también. Tiene unos sticks más precisos. Esas son las setitas. Las setitas, ¿vale? Analógicas. Para el juego de lucha se viene muy bien. No, bueno, las setas. Las setas. Ah, no la cruceta. La cruceta no. Los cuatro nuevos gatillos traseros, ojo, para los juegos de conducción, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Os acordáis de aquellos volantes que había? Eso para hacer los cambios en los juegos de conducción. Efectivamente, pues básicamente viene a ser algo así, ¿vale? Sí, y puedes regular los gatillos de, sí, tiene unas teclitas para regular el nivel de sensibilidad que tú necesites. Sí, está muy bien pensado el mando. Aparte han modificado la cruceta, que ya no son cuatro direcciones, ahora son ocho bien marcadas. Sí. Esto viene de perlas, iba a ser de puta madre. Viene de perlas para los juegos en plan lucha, en plan King of Fighters o Street Fighter. De hecho, creo recordar que en el propio anuncio sí que relacionaban la cruceta con una imagen de un juego de lucha. Es que es muy, muy importante. Y eso, y se pueden, todas las piezas que tiene este mando, se pueden extraer y reemplazar por otras, y puedes remapear los botones en cualquier juego. Eso quiere decir que puedes cambiar los botones, editar para qué sirve cada botón en cada juego. Y está hecho para, buenas noticias, para Xbox One y para PC. Para PC. Pues ya sabes, si tenéis 150 euros... Y sí, yo este mando lo veo un poco eso, pues... Para profesionales, y es un poco copia. Un poquito copia. Una copia del de Steam. Steam Control. Un poquito, No mucho, pero un poco. Un poquito, lo justito. Lo justito. Lo del remapeado de teclas han hecho... Ay, mira qué buena idea, y si lo hacemos nosotros con el mando que estamos terminando ahora de pulir... Venga, va. ¿Qué más presentaron, James? Pues volvieron a presentar Fallout 4. Ah, bueno, pero con un detalle muy importante, que podía tener mods en Xbox One. Efectivamente. Pues que, eso es muy importante. No es muy común esto que haya mods en consola, ¿verdad? Era exclusivo de PC. No es nada común. Bueno, pues eso, mostraron un... Sí, bueno, estuvieron hablando de la mejora del... Estuvieron hablando de la mejora del motor, que se llama Creation Engine o algo así, creo. Y pues que habían mejorado lo típico, pues iluminación, sombras... Vale. Han mejorado respecto al 3. No mucho, ya como ya hemos dicho, no mucho. El Fallout 4 no es la rehostia comprar con el 3. Pero ahí está, otro vídeo más de Fallout 4, que fue uno de los triunfadores de E3 en general. Uh-huh. ¿Y qué salió luego? EA salió en la conferencia. Sí, luego salió el arquitecto de Matrix a hablar sobre el EA Access. Flipas. Sí, era un señor canoso con una perillaza y un traje gris muy clarito. El de siempre, ¿no? Ese es el jefazo de EA. Efectivamente, pero es que a mí me ha recordado al arquitecto. ¿Qué quieres que te diga? Y bueno, lo de EA Access, que es como... ¿Alguien se acuerda de lo que era el EA Access? ¿Quién me lo explica, por favor? Un Netflix. es como Netflix con juegos de EA. Sí. Más o menos. Súper interesante. Para mí. Súper interesante para la gente que le gusta el juego de EA. No, pero eso está bien, por ejemplo, para la gente que le gusta el FIFA, puede jugar antes al FIFA. Puede tener un FIFA 16. Iba a decir un Medal of Honor. ¿Medal of Honor? Pregunto, ¿es de EA? Creo que sí. Esto yo no lo entiendo. Tú pagas 5 euros al mes y puedes jugar a todos los juegos que quieras. No, es como que te hacen una oferta. En plan, como lo que hacen con los Gold de los de Xbox, claro, o con los de PlayStation. Es que esto tiene ahí. Claro, es una especie de juegos Gold, ¿no? ¿Cómo se llama en PlayStation esto? PlayStation Plus, ¿vale? Sí. Pero vale, con juegos de EA. Que ya me dirás tú a quién le hace tu gracia. Pero bueno. No, pero bueno. Gracias. No, pero puedes jugar a Titanfall, que está ahí petado de gente. Está bueno. Está el que lo hizo y el primo. Y pero queda más conferencia aún de Microsoft. Microsoft se sacó ahí los huevos y siguió con su conferencia. ¿Qué salió después? Pues el interesantísimo Plantas vs. Zombies Garden Warfare 2. Desarrollado por PopCap. Creo que son los creadores del original, ¿verdad? No lo sé. A mí me suena que sí. A este no he jugado, a este no sé ni de qué va, no sé. Esto es un shooter, ¿no? Esto es un Battlefield con plantas contra zombies. Es el Splatoon de... De hecho tira del motor del Battlefield, ¿vale? O sea... pero es todo o sea, es todo con la estética del Plantas contra Zombies. La cosa, o sea, yo no sé muy bien de qué iba porque no o sea, enseñaron una CGI, no enseñaron nada in game, un vídeo sin más. Y como yo no conocía el primero, bueno, pero que se veían personajes y mecánicas jugables diferentes a los del primero. Sí, aparecía, de hecho aparecía, hablando de Titanfall hace un minuto y medio, aparecía un mini zombie. No sé si habéis jugado Plantas contra Zombies original. No. Pues fíjate que hay un enemigo que es un zombi gigante, súper bruto, que lo controla un mini zombi que lleva la chepa. Y llegado a un punto, pues lo lanza y tal. El zombi bruto al mini zombi. Pues aquí, ese zombi chiquitito lo que hace es sacarse un mando de no quiero saber dónde. Le maneja. Le da un botón y aparece un titán. Qué guapo. Un mecha. Vale. Y se sube encima y empieza a disparar. La verdad es que no sé mucho del juego, pero o sea, por el vídeo parecía así un juego muy cachondo, muy divertido. Es un shooter en tercera persona con personajes del Plantas contra Zombies, básicamente. Y después, esto fue muy americano. Esto fue una parte súper americana, muy americana. Bajó un coche desde el techo. Bajó un cochaco del techo. Dice, vamos a poner un coche en el y techo. Y de repente esto se convirtió en una conferencia para gente mayor. Porque empezaron a hablar de Forza Motorsport 6 y coches. Y de más coches. Y empezaron ahí, bueno, pusieron un tráiler CGI, luego pusieron imágenes in-game. Sí, va todo un poco mezcladito, iban mezclando sí, unas y con otras de, y tal. De todas formas, a mí me resulta muy difícil diferenciar el in-game del sí, CGI sí, en este juego. Ya... Ha llegado un punto ya en que, cuidadito. Claro, claro, en Forza Motorsport, o sea, gráficamente es una sacada de chorra, ¿vale? Encima a 60 frames. Y ahí a 60 frames, no sé yo. Y bueno, es que salió, que esto se me ha olvidado, lo pone aquí en el guión. Salió Henry Ford III, ojo ahí, cuidado, a presentar este juego. El primero está desmejorado ya. El primero está ya, por el segundo grito. También lo mismo está. Y el segundo, pues eso, el nieto o bisnieto, nieto, un descendiente de Henry sí, Ford, uno del inventor de eso. Del coche. ¡Velocípedo! Y eso, nos presentó este simulador de conducción deportiva del Forza Motorsport, que podemos contar, que tenía, pues eso, como 25 o 26 localizaciones reales diferentes. Sí, aparecían las favelas de que son, están en... En Gijón. En Brasil. Las favelas de Gijón, no me jodas. No me jodas. Que Asturias está mal, pero tanto... Dale tiempo. Había cambios climáticos en tiempo real... Multijugador de hasta 24 jugadores a la vez. La lluvia que moja. Iba a ser exclusivo, obviamente, para Xbox One, porque este es un pelotazo de Xbox. Y como has dicho, Kibo, a 1080x60 es lo que han prometido. A ver si se cumple. 1080x60 son muchos píxeles, ¿sabes? 1080x60 frames, perdón, sí. Se nos va de las manos. Más cositas. Luego salió un CGI. Un CGI, Kibo, ¿de qué era eso? ¿De quién? De justo después de Forza Motorsport. ¿De Division? No. ¿Cómo que no? Antes no. Justo de Tom Clancy. ¿No te acuerdas de lo que pasó? Ah, Dark Souls 3. Dark Souls 3. Hombre, que apareció la hoguerita con la espada y ardiendo. Y pusieron un es que era eso, un vídeo con la típica estética, ¿vale? Esa estética así gótica, oscura, con monstruos súper decrépitos y tal. Que los sufridores empezaron a aplaudir. Sí, sí, la gente que le mola la caña empezó a gritar y a aplaudir muy fuerte. Y... Fuertemente. Hablaremos de Dark Souls en la siguiente temporada, hay de avisar. Que yo, a mí me ha contado un pajarito que se va a hablar de Dark Souls en la siguiente temporada. Que, porque Helux, el de los jueguicos de Helux, es un fan de la saga Souls y nos va a hablar un poquito. Y supongo que Helux estará muy contento por este anuncio, supongo. Y esperemos que sea tan jodido como los anteriores, porque es lo que... La chispa del juego es eso, que se te hace a veces insufriblemente difícil. Y no dijeron que era exclusivo, pero dijeron primero en Xbox. O sea, que supongo que tendrá una exclusiva temporal de un mes, sí, dos meses. O algo tipo DLCs o algo así, y ¿no? Y saldrá, pues eso, en PC, supongo. Hombre, imagino si todos los anteriores salieron... Bueno, Bloodborne se quedó en... Solo en Play, ¿no? Sí. Fue exclusivo, pero bueno, lo que es la saga Souls, o sea, el Demon y los Dark. Los Darks. Dark Souls. Pues salieron en PC. Y ahora sí, manito. Ahora sí, ¿qué pasó después? Porque vino el señor Tom Clancy. Con la rebaja. Con la rebaja. El nuevo Tom Clancy, que saldrá el 8 de marzo, casi el día de mi cumpleaños. Ya lo sabéis, el señor Ubisoft. Señor Ubisoft, si queréis hacerme un regalo, esto no me lo regaléis. Regalarme un viaje al E3. Pero bueno, es la nueva entrega de Tom Clancy y es en una Nueva York pues apocalíptica. El de Division, sí, el Tom Clancy de Division. Flipas la originalidad. Pero aquí, esto ya se vio en el anterior E3, ¿no? Y en el anterior. Y en el anterior también, sí. Que este, creo que en este juego ha habido downgrade. Bueno, pero si lo necesitan, me parece bien. Ya, pero que no enseñen una cosa cuando no es así. Ya, coño, ya. Ten en cuenta que al principio lo que suelen enseñar siempre son... La polla ya. Lo que suelen enseñar son prototipos de cómo quieren que salga el juego. Sí. Luego ven que la máquina no puede y tienen que hacer downgrade. Pues que lo hagan mientras que sea jugable. Ya sabes cómo es una máquina. Esto se llama... Si ya sabes cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me pones...? Esto se llama Vertical Slice, para que no lo sepa, ¿vale? Esta técnica de enseñar el máximo, o sea, enseñar lo que quieren hacer y luego ir menguando pero opciones... Es como cuando te pones una foto de perfil guapa en el Facebook. Pero luego en realidad no eres así. Es que... Símil. Pero que para una que sales bien no la vas a enseñar. Ya, pero es que... Uno nunca es tan guapo como en su perfil de Facebook ni tan listo como en su perfil de Twitter. Y luego seguimos con Tom Clancy. Me ha gustado esa. Tom Clancy. Otro juego más de Tom Clancy. Esta vez... Rainbow Six. Esto suena más, ¿no? Tiene sí. más solera ya. Este Rainbow tiene Six. Más solera. Y fue un trailer in-game. Este es un shooter táctico. Desde que vas en equipos con los SWATs. Ajá. Y solo se va a poder jugar online. No tiene. Creo que no tiene campaña Ajá. para un jugador. Simplemente y al comprar este juego, ojo, cuidado, te regalan el Rainbow Six Las Vegas 1 y 2. Que, y por cierto, el juego es exclusivo para Xbox One. Pero hace mogollón de años del Vegas 1 y 2 ya. Sí, hombre, ya. Eso salieron en Xbox 360, creo. Pues bueno. Están bien. O sea, son juegos tácticos. A mí sí me molan bastante. Bueno, me gustaba más la saga SWAT. La saga SWAT de, ah, de PC. Vale, sí, no, me parece que luego han presentado algo también del SWAT. Pues no, sí. No recuerdo yo. Fíjate. ¿Qué más salió después de esto? James, por favor. Pues después salió Gigantic. Que. La gente no supo muy bien cómo tomárselo porque, o sea, el desarrollo está siendo como muy muy seguido por poca gente y esa gente es como muy, muy fan, pero en general no está teniendo mucho bombo, ¿vale? Esto es de los estudios Motiga. Motiga, que tiene un icono muy bonito que es como un dragón, como ahí, ¿cómo se llamaba el de Rugrats? Había un dinosaurio en Rugrats que se parecía mucho a este pues logotipo. Estarán motigados. Diferencia generacional. Ya ves. Pues bueno, fue un tráiler CGI, no sí, nada. Sí, no, simplemente no tiene, es el tráiler. No tiene ni fecha. No tiene ni fecha, pero bueno, sí, perdón, explícanos de qué va. Pues es un multiplayer online battle arena. MOBA. Un MOBA, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿vale? Otro más. Un 5 versus 5. Ah, coño. Sí, perdón, pues, sí. Pues como los MOBA estándar 5 contra 5, ¿vale? Pero este introduce una mecánica nueva. Es que cada equipo tiene una especie de monstruo gigante, de guardián, ¿vale? Y todavía no se sabe muy bien para qué, o sea, qué parte de la mecánica jugable, perdón, será. Pero está ahí, ¿vale? Es un nuevo toque, ¿vale? Y la estética se parece mucho a, no sé si habéis visto el otro MOBA que quiere sacar Blizzard, que se llama Overwatch. Pero no es, el Overwatch no es un MOBA, es más puede ser que sea más Team Fortress. Un poco, ¿no? Más Team Fortress. Vale, sí. Pues sí, más Battle Arena secas. Sí. Vale. Pues tiene una estética muy, muy así, pero con animalitos, ¿vale? Uno es un toro, otro es una lechuza, ¿vale? O sea, la lechuza de hecho parece un ninja, es súper ágil y tal, o sea, cada uno tiene su rol muy bien definido. Y se ve muy bonito, se ve muy, muy bonito. Habrá que estar atentos a este Gigantic. Así que, bueno, de momento no tiene fecha, no se sabe nada más. Y, bueno, sí, que tendrá beta en agosto de este año, ¿vale? Bien. No sale, ese juego no sale. Ese juego no sale. Después de esto, empezó la sección indie, porque antes lo hacía PlayStation en su día y hacía una sección indie. Ahora lo he cogido lo que es Microsoft esto y hizo una sección indie así, con juegos súper rápidos. Sí, vídeos súper rápidos. Súper loco todo. De juegos indie, entre los que me quedo yo, el ganador de toda la conferencia de Microsoft. Y todos. Es Cuphead. El primero de la lista. El Cuphead. Cuphead es. Sí, luego. No, luego a lo mejor no se sabe, luego a lo mejor es una caca. Yo ya sé de qué va porque yo me estaba informando y ya sé de qué va. Es un beatemap, más que un beatemap, bueno, sí. Es un shoot 'em up en 2D. Sí, es un poco de todo. Es un como un Star Heroes, ¿os acordáis? O un Metal Slug. Vale, más conocido. Un Metal Slug. Sí. O un Contra en 2D. Pero no es con pantallas, es solo jefes. Es un boss rush que se llama. Entonces, vale, solo hay jefes. Tipo Titan jefes, Souls, ¿vale? Y tú vas a por los jefes. No me fijé en eso. Y la estética es como los dibujos de Disney de los años 30, en plan así muy antiguos, muy chulos. O sea, sí, estos que eran súper redonditos, con los ojos enormes y... Han puesto un filtro ahí de... Que siempre están bailando. O sea, súper sí, chulo. O sea, este juego me enamoró por la estética. ¿Os acordáis del bizcochito que bailaba en la cabeza de Homer? Sí. Efectivamente. Pues de ese estilo, ¿vale? Sí, sí, sí, maravilloso. O sea, este juego, Cuphead, voy a estar súper atento porque no solo estéticamente, sino como juego me gusta mucho o me atrae mucho y habrá que estar atento. Que entre esos juegos, ¿qué más salió por ahí? Pues salió uno de soldaditos de plástico. Sí, sí, era, es un... Los de Toy Story. Sí, efectivamente. Pues es un shooter en tercera persona, se llama, de hecho, The Mean Greens Plastic Warfare, ¿vale? Del estudio que se llama Virtual Basement. Pero bueno, no, es que no da tiempo a que se vean más porque son 5 segundos de vídeo. Entonces se vio al soldado disparando y poco más. Y además luego no hablaron más de este juego. Sí hablaron un poco más de Cuphead. Sí, luego sí. Luego más salió The Flame in the Flood de la compañía de Molos, es Flood. ¿Esto de meter la misma palabra en el estudio que en el juego? Sí, ¿qué? No. Sí, el estudio es de Molasses Flood y el juego The Flame in the Flood, que es la llama en el la flood. En ahí, ¿cómo se dice? Marea. Vale. Algo así, sí. Vale. Lo que provoca las mareas cuando se llena todo de agua. Inundación, cojones. iba a decir Poseidón. Flood, inundación, ¿vale? Bueno, es un tipo de aventura en tercera persona. No, es que tampoco se vio muy bien qué era. Es que no ya, como os decimos, eran vídeos súper, súper cortos y muchas veces ni siquiera se distinguía qué clase de juego. ¿También? Simplemente eso. Otro juego más. Sí, que salió en esa mini presentación de 5 segundos. Madre mía, se nos va la nave a pique. Se nos va, se nos cae la mesa. Pues Phantasmal, City of Darkness, ¿vale? De un estudio que se llama iMovie. ¿Sí? ¿Vale? Y es un juego de terror en primera persona. Que por lo que se vio, los gráficos son un poquito... Un poquito. The Solus Project era el siguiente juego de la compañía de Grip Games. Literalmente era una ventana y pasos de alguien con una antorcha en una cueva y fin. Y ya está, y se acabó el vídeo. O sea, que eso es el juego. El juego es una ventana. Sí, el juego. Y madre mía, que se nos vuela la nave. Hemos salido a mí me gusta el tupé de James. A mí hemos salido a la nave al aire a hacer el programa y se nos está volando prácticamente. Eso pasa por salir a la... Vaya pelo loco. A la terraza de observación. Luego salió otro juego. ¿Qué era? Westerado. Como, sí, Westerado. Aventura 2D pixelada, mundo abierto ambientado en el salvaje oeste. Está para PC. O estará. Está en Early Access. Está en Early Access y va a salir en Xbox One. Yo ya he visto un vídeo de Pazo 64. Un saludito desde aquí. En YouTube. Luego nos das el cheque por hacer publicidad. Efectivamente, luego nos tienes que dar parte del partner. Y una magdalena. Westerado es un juego que tiene una pinta maravillosa. Yo te aconsejo que busques imágenes, que y lo veas, porque es muy chulo. Y yo seguramente me lo pillé cuando tenga más dinero. O en una ofertita. O a lo mejor cae. Señores de Adult Swing Games... O de Ostrich Banditos, que son los Banditos. Ahora. Señores de Adult Swing Games. Señores de Ostrich Banditos. Un par de copias. O cuatro o cinco. ¿Qué más presentaron? James. Sword Coast Legends, ¿vale? Es un... A ver, ¿cómo os explico? Una especie de Diablo 2, ¿vale? Un Path of Exile, este tipo de juegos, ¿vale? Porque son tan originales. No sé, pero es que se veía muy, los muy... Los juegos de cartas, ya está. Es que es muy difícil inventar un nuevo género. Madre mía. Es muy difícil. Pero porque llegó Minecraft con la rebaja, pero... No es inventar un género, es hacer cosas de género que no estén ya trillados. Ya, pueden sacar, que esto sería la hostia, un juego así de supervivencia. Bueno, seguimos. Sword Coast Legend, ¿qué más comentado? ¿Qué era esto? ¿Un tipo qué? Pues es un tipo Diablo 2, como un... Es un Path of Exile, ¿vale? Y no se vio nada más. Se vio a una especie de mago invocando, pues, lucecitas de colores y un monstruo explotando. Claro, y ya. La faena es que no les daban más de 5 segundos al vídeo, entonces... Oh, se vio un poquita cosa. Se vio, por ejemplo, Outward de Adventure Life Sim. O sea, un simulador, ¿no? No entiendo. Sí. Hace un Dark Souls RPG, pero bueno. Y lo hace Nine Dots Studios. ¿Qué más tenemos por ahí en estos juegos de 5 segundos? Skibou no está atento. ¿Por cuál vamos? Madre mía. Es que estoy aquí con el viento intentando... No estás, estás con la copa, no estás con el viento. Estamos de tenemos What MMOR, otro MMO y nos ha tomado por culo. Efectivamente, es el MMO de los del Goat Simulator. De la cabra. Pasamos al siguiente. Por Game favor. 4, este yo lo quiero. Este, por, léelo tú, Santi, por favor. Que el este game tenga. Número 4 de Behemoth, los de Castle Crashers. Ah, ¿vale? Este sigue. El Battle Block también es suyo, ¿no? Alien Omini, Battle Block. Es el nuevo juego que nos trajo Battle Block, lo ponemos por aquí. ¿Por qué pone aquí en el este? Sospecho que es el cuarto que publican porque son unos... Game 4 se llama. Ah, claro, es que el 3, el Battle Block, cuando lo presentaron se llamaba Game 3. Ah, sí. Era el tercer juego. Este es el cuarto, no tiene nombre todavía, se llama Game 4. ¿Qué huevos tiene? Tiene los huevos cuadrados. Madre. De Behemoth, una compañía muy chula que hay que estar atento a este juego. Yo, sobre toda la estética que tiene multiplayer, su juego. O sea, sí, tiene multiplayer además. Tienes que echarle un ojo. Era como por turnos. No tengo muy claro. Parecía, pero no lo tengo muy claro. Estar atento al número 4 este. Below, Capi Games nos presentó Below. Bueno, nos presentó en esos 5 segundos lo que le dio tiempo. Y no se sabía muy bien. ¿En 5 segundos? En 5 segundos te venden Cuphead. Ya, si lo hacen bien, sí. Aquí era eso, un juego en plan vista aérea como Titan Souls. Sí, una especie de isométrica extraña. Sí, se nos va la nave se nos rompe hoy. Sí, definitivamente. ¿Y pues el último que salió qué fue? Pues dímelo tú. Ark. Fue Ark Survival Evolved. Este tiene muy buena pinta. Está en PC ya, en Early Access. Lo que pasa es que me parece que tiene unos bugs del tamaño de Noruega. Como pasó con The Forest, con Rust, con todos los juegos de supervivencia en Early Access. Está pasando con todos y... la gente se lo sigue comprando, pero es que este tiene dinosaurios. Claro, es que este es un juego de supervivencia con dinosaurios y una estética chulísima. Pero y bueno, pájaros es... dodo. Y pájaros dodo. Hostia, chaval. Pero vamos, ¿y kiwis? Que es otro juego de supervivencia. Yo ya me empiezo a quejar un poco de que dejemos de sacar juegos de supervivencia ya, que hay más juegos de supervivencia que jugadores. De eso sí te quejas, ¿no? Pero me oí pollas de eso. Bueno, después ya, una vez que terminó ya todo esto... Sí. Madre mía, los de Microsoft lo que se enrollaron, ¿eh? Sí, Microsoft fue una muy buena... Muy buena conferencia. No, es que hay que dar un poco de apoyo a los indies también, que no es todo, titulazos. El siguiente que apareció, ¿vale? De este me encargo yo, porque hace tiempo que oí yo hablar del Tacoma, se llama, ¿vale? Del Estudios Fulbright. Y es que no sé explicaros de qué va, pero me gusta mucho. O sea, lo que se veía en el tráiler es... que la protagonista, porque parece que eres una chica, ¿vale? Por lo que se intuye, estás en una especie de estación espacial, ¿vale? Y vas comunicándote con lenguaje de signos, así que parece que la protagonista debe ser sordomuda, porque si no, no entiendo el porqué, ¿vale? Y la estética es que no sé explicar, es como llevar Rapture al espacio. Rapture, mola, es que se mola, eso ¿vale? Me gusta. Pues algo así. Como Bioshock, ¿vale? Para los no iniciados, como sí, Bioshock, vale. Pero en el espacio. Efectivamente. Y bueno, pues va a salir primero en Xbox One y PC, ¿vale? Continuaron la conferencia con Ashen. De Aurora 44. Otro tráiler con un poquito de in-game y sin fecha. Artísticamente muy bonito. Y llama la atención que los protagonistas no tienen cara. Anda. Es un mundo que recuerda a Ico. Sí, a mí esa estética me llama muchísimo. Con paisajes enormes, con ruinas y tal. Microsoft siguió... Es que vamos a ir un poco más rápido, porque si no esto va a ser eterno. Microsoft siguió con Beyond Eyes, del estudio Tiger and Squid, con un gameplay... Este tiene una pinta, una niña ciega. Que es una niña ciega. Este juego está muy original. Que se va haciendo el escenario... Según avanzas. Y tú lo que ves es más o menos lo que percibe ella sin... O sea, tú ves los colores diferentes, ves un poco los olores. Es que está muy guay porque es muy original. Muy original. Tú tomas el papel de una niña ciega, entonces... O sea, habrá que jugarlo para sí, comprobar. Básicamente eso. Va de una niña que sale al mundo por primera vez y tiene y ya, que explorar. Y ya pasamos a lo que no son indies ya. Volvieron a presentar Rise of the Tomb Raider, que se vio muy chulo. A mí el primero me encantó. A mí el primero me pareció brutal. Es súper divertido. Eso es lo importante, es súper divertido. No le busquen más vueltas porque... Sí, cambiaron totalmente la saga de Tomb Raider. Pero Lara, ¿para qué vas? ¿Para qué vas y te vas a hacer daño? ¿Para qué vas ahí? ¿No le han cambiado un poco la cara? Ha crecido. Ah, es un poco más mayor y tiene mejores gráficos. Sí. Vamos, que está muy bien. O sea, el juego que salió fue in-game, pero es que yo no diferenciaba bien cuándo era CGI, cuándo era in-game. Era una bestialidad. Yo lo que vi era muy bestia, ¿eh? Y pues es exclusivo para Xbox One. Ah, ¿es exclusivo o temporal? La gente dice que es temporal, pero es que ningún lado se ha dicho que vaya a salir para... No, yo estoy esperando que salga en PC, porque no tengo una Xbox One. Señores de Microsoft... Estáis a tiempo, estamos a tiempo de publicidad. Señores de Microsoft... Me cortan el micro, los señores de Microsoft, para que no digan... Por favor, una Xbox. Seguimos con la conferencia de Microsoft. ¿Qué más salió por ahí? Rare Replay. Vale. Salieron los señores de Rare y se sacaron media chorra, solo media. Dijeron, vamos a coger vuestro corazoncito y vamos a acariciarlo muy bien para venderos esto. He de decir que antes de la conferencia se hablaba de que iba a haber un nuevo juego de Rare. Y claro, toda la gente se esperaba, pues eso, un nuevo Battletoads. Sí, algo. Oye, la vuelta de Conker. Sí, algo así, ¿no? Un nuevo Banjo, no sé, algo. Un nuevo Banjo, algo así, algo guay. Pero no, solo se sacaron media chorrilla. Sí, la puntita. Pero a lo mejor es que lo que ellos querían era no dar otra vez la vuelta a lo mismo, sino. Es que estoy bien. La gran velocidad de Santi James con el viento. Y me da la risa. Oh, yo creo. Sí, y lo que han querido hacer a lo mejor es arriesgar y no volver a lo mismo, hacer otro Banjo-Kazooie, otro Conker, sin hacer algo nuevo. Porque a lo mejor dices, bueno, vale, voy a hacer lo mismo. Entonces presentaron Rare Replay. Eso está bien. Está muy bien. Y para ello presentaron Rare Replay, que es un pack de 30 juegos clásicos. Vale, entre ellos Perfect Dark, Conker Bad Fur Day, Banjo... O sea, esto está muy guay porque es un euro cada juego. O sea, aquí en Estados Unidos va a valer $30, en Europa nos jodemos, que son 30 euros. Sí, va a salirnos más caro, pero bueno. Un euro por juego, que me parece... Es que no es dinero para esto. Yo, o sea, si tuviera una Xbox One, me la pillaba segurísimo. ¿Esto no sale para PC? Me cago en... ¿Qué más salió por ahí? Bueno, agita el puño, Santiago. Agita el puño, hijo. Lo siguiente que salió para mí es otra sacada de chorra de Microsoft. Sí, lo siguiente, ya, o sea, yo estaba sentado viendo esto y cuando lo vi funcionar, me levanté de la silla. O sea, imagínate, decoran el escenario en plan Minecraft, ¿vale? Pues los típicos bloques de tierra y tal por todos los lados y una mesa en medio. Y aparece un tío con una cámara súper extraña y... Otro, el que va a ser el jugador, se pone la Solo Lens. De Microsoft, que es como la respuesta de Microsoft al Oculus, ¿no? Al Oculus Rift y al de Sony, no me acuerdo cómo se llama. No sé, no me acuerdo, la verdad. Morpheus, ¿no? ¿Por qué Morpheus? Puede ser, no lo sé. Sí, bueno, la respuesta a la siguiente gafa. Sí, pero esto es con holograma, ¿vale? O sea, esto es una especie de... Estas no son, perdón que te corte. Sí, no, por favor. Estas no son como las Oculus Rift, que son gafas de realidad virtual en tres dimensiones. Esto es realidad aumentada. Esto es realidad aumentada. Efectivamente, esto no te es lo añade mismo. Cosas a lo que... Como lo que hace la Nintendo 3DS. Sí, más o menos. Vale, algo así, sí. Sí, continúa. Perdón. Pues, con esta cámara especial que habían sacado el escenario, nosotros podíamos ver lo que estaba viendo el jugador a través de la SoloLens. Entonces, de repente, encima de la mesa que tenían en el centro del escenario, aparecía un mundo de Minecraft. En 3D. Y según se iba moviendo el tío, se iba moviendo en tiempo real y podía ir haciendo zoom, podía ir haciendo clic encima de los bloques, podía... Podía llamar a una ambulancia. Efectivamente. Con la SoloLens. No, pero lo que sí podía hacer era invocar comandos con la voz. Yo eso me fío poco, ¿eh? Yo lo de los comandos, yo tengo malas experiencias con los comandos de voz. Sí, es como lo del Kinect de enciéndete, apágate, claro, y claro. Te coge muy difícil. Pero yo imagino que lo están trabajando y lo estarán mejorando. Una cosa que me moló es que mientras que él estaba jugando desde fuera del mundo, o sea, como con sus gafas, como manejando el mundo desde fuera, estaba la otra chica que estaba presentando jugando dentro del mundo. Sí. Entonces hubo un momento que el chico de las gafas dijo, fijar la cámara en jugador tal. Entonces la SoloLens, lo que se proyectaba en la mesa... se movía siguiendo a la chica. Oye, eso era espectacular, pero espectacular. Sí, y además se veía cómo podía mover el mundo y todo, o sea que... Y después impresionante. Después de esta maravilla, ya se cerró la conferencia con Kibo. El Gears of War 4. Gears of War. Que para nada fue sorprendente. Por lo menos para mí. A mí no me sorprendió nada. Lo que me sorprendió es que han elegido para mi gusto un vídeo muy malo para presentar. Pero era muy in-game. Malo. Era in-game. Sí, ¿vale? sí. Y el problema es que estaban de noche. Era de noche y era tan de noche, que no se vio nada del juego. Se veía las lucecitas del traje y poco más. Efectos de luz cojonudos. Claro, pasaba al lado de una librería, se veían los libros así muy bien, pero es que era demasiado oscuro. Claro, entonces yo estoy deseando ver el juego de verdad otra vez, pero con luz. Y para poder decir, oye, qué pedazo de juegaco, porque menos Gears of War es una... Tenían que presentar algo, sí. Sí, querían, para decir eso, o decir, oye, me has engañado bien con este vídeo oscuro. Claro. ¿Vale? Para mí el universo Gears of War es una maravilla y estoy esperando, ansioso, que salgan imágenes de este, porque a lo mejor también cae una Gears of War. Habrá que verlo. Bueno, pues bueno, ya veremos. El mismo día 15 de junio. Ha pasado un mes de conferencias. se tiraron su tiempo, ¿eh? El mismo día que fue larga la de Xbox, fue larga. Joder, eso dijo ella. Electronic Arts. Que esto lo vamos a pasar rapidito. Sí, porque Electronic Arts tampoco que sea muy guay. FIFA. No, pero FIFA y punto. Venga, hasta luego, seguimos. No, lo primero que presentó en la conferencia de Electronic Arts, lo primero que se presentó fue Mass Effect Andromeda, ¿vale? ¿Un teaser? Un teaser de lo que va a ser el próximo Mass Effect 4. Estoy jugando a uno, no me hagas spoilers. Ni media. Pues un juego que pues la gente lo ama mucho y... Sí, Mass Effect tiene una comunidad súper fiel. Súper fiel, porque es muy buen juego, por lo visto. Yo por lo poquito que llevo jugado, está muy chulo la saga. Y eso, que va a haber una edición especial con la figura... No, la figura del comandante Shepard, perdón, toma cuerpo ante nuestros ojos en el vídeo que mostraron. Pues es que... Yo no lo he visto. No lo has visto. No ha visto la conferencia. Muy mal. Es que Electronic Arts es de mis compañías. No me gustan. Nada, absoluto, cero. Ah, pues Mirror's Edge, que es el siguiente que presentaron. Yo no sé muy bien, creo que había, o sea, creo que no fue en la conferencia, sino que en páginas externas, ¿vale? Se dijo que Catalyst, que es como se va a llamar el nuevo Mirror's Edge, que por cierto le han cambiado la cara a Faith y está feísimo ahora. Pero va a ser una especie de reboot de la saga. Y yo me pregunto, ¿reboot de qué? Sí, no. Hay un capítulo. No, creo que no es un reboot. Es como empezó a... Es un... ¿Una precuela? Sí, es una precuela. Pues vale, pero que pero pues vale. Pero es una que, precuela. Eso me puede hasta valer. Es una precuela. Pero que porque un reboot no tiene sentido. Hacer un reboot de un juego que estamos en la trilogía de Spider-Man aquí, eso o qué pasa. Decir, pues Spider-Man estamos... Por... Bueno, este es Mirror's Edge nuevo que saldrá en el primer trimestre de 2016. Luego salió... Ojo, cuidado, un Need for Speed que tenía buena pinta, conducción urbana, ya sabéis. Y que estrena motor, Frostbite 3.0, maravilloso. Perfecto. Sexy. Ilusionado me hallo. Y va a salir en Xbox One, en PS4. Oh, ¿va a ser multi? Electronic Arts todo multi. Bien. Need for Speed es una saga que me gusta bastante. El último que salió, me lo puede jugar piratilla. En PC. Gratis. por medios propios. Y me gustó bastante, así que a este le tengo ganitas. Y he de confesar que el último que jugué fue el Underground, así que... Luego pues eso, sacaron imágenes del Plantas vs. Zombie Warfare, que ya hemos hablado de él. Y luego la saca de chorra del Star Wars Battlefront. Otro. Yo entre el Doom y este ya tengo media conferencia. Pero ¿esto fue in-game o volvió a ser in-engine, como el vídeo anterior que sacaron? Este no lo sé, porque es que no lo sé. Porque a mí en gym es como si me pones una cinemática. O sea, yo sinceramente, yo hace poco, o sea, ya desde hace poco tiempo ya no diferencio, ya te he dicho que no diferencio bien entre CGI e in-game. Ya llega un punto que no diferencio bien, debe ser que soy medio miope. Pero es que hay veces que te malvenden un juego, o sea, te engañan básicamente. Bueno, hay veces, prácticamente todas. Te engañan, te enseñan. Esto es in-engine, que se llama, ¿vale? Que es hecho con el motor. Pero los vídeos hechos con el motor, pero que no son, o sea, que no son CGI. El primero que mostraron de Uncharted 4 el año pasado. Vale, pues. Y te lo venden así, y luego no se va a ver así. Entonces, pues bueno, habrá que esperar a ver qué pasa. Este gameplay fue espectacular, la verdad, hay que decirlo. Porque fue en el planeta Hot, que es el planeta nevado de este. Y es. El mítico. Es. Fue impresionante, la verdad es que sí. Y no terminó ahí el tema Star Wars en Electronic Arts. También presentaron Star Wars The Old Republic. Bueno, una expansión nueva que va a recibir, básicamente. ¿Y habéis jugado The Old Republic? No, la verdad es que no lo he probado. Pero creo que es un juego que hay que jugar. No lo he probado. ¿Puedo ser lo peor del mundo ahora mismo? Bueno. Y poco más. Es que Electronic Arts, como es una compañía que creo que aquí... A mí me da pereza. En Melmac da mucha perecita. Sí. Es menos por cosas como Mirror's Edge. Es que yo creo que hace que no juego un juego de... Bueno, el FIFA. Bueno, hablaron... Sobra decir que hablaron de FIFA, NFL... Sí, toda la franquicia. El NBA, que los tíos siguen ahí, dale que te pego con el NBA Live. A ver si lo intentan. Que no. Desde Super Nintendo hace que no sacan un juego bueno de baloncesto. Pero vamos, el FIFA, pues eso, van a traer... selecciones femeninas, que me parece guay. Sí, para jugar online. Sí, y me parece guay más que nada porque si algo necesita el deporte de fútbol femenino es visibilidad. O sea, porque sí, este año pasa súper desapercibido, súper Japón en la final. Claro, está Japón en la final, no sí. digas, qué maravilla. Pues eso, necesitan visibilidad y patrocinadores. Y cosas como estas, que salgan en un videojuego. Dar a conocer a mogollón de gente esto. Y atraer a patrocinadores. Esto me parece maravilloso. Ay, perdón. Ay. Y ha sido la emoción, yo creo. Sí, casi lloro. Pero vamos, que eso, que Electronic Arts poco más dio de sí. Y podemos entrar con otra compañía que también la queremos mucho. Amor. Madre mía. Amor, esta compañía es lo mejor del mundo. La que van. No, amor, amordazados los ponía yo a esto. Amordazados. Entonces la saltamos. Madre mía, qué Ubisoft. ¿Vale? La conferencia de Ubisoft. De momento, alguien que tiene un juego que se llama Ano. Bueno, yo no he visto esta conferencia. Yo aquí no puedo hablar bien. No, bueno, aquí nos vamos a remitir a los apuntes, sí, porque la conferencia de Ubi, yo he de confesar que me la pasé durmiendo, ¿vale? No, Assassin's Creed, Ano 2205. ¿De qué es el Ano este? Pues del orgullo gay. No. Es un juego de estrategia, sí, ¿vale? Sí, el típico. Y simulación económica en plan Civilization, supongo. Sí. Y el Assassin's Creed nuevo, que es el Syndicate, que pues traerá todos los bugs que traía el anterior. Sí, de hecho lo que hicieron bien con este Assassin's Creed es el primer vídeo que se enseñó, avisaron que era pre-alpha y se notaba que era pre-alpha porque había mogollón de popping, la iluminación iba regular, y este era, creo recordar que era el mismo vídeo, pero mejor, o sea, el que se notaba, el avance, ¿vale? Ya, pues... Ya se veía guay, ya se veía como una buena cinemática, ¿vale? Una cinemática vende Assassins. Una cosa que presentaron es el For Honor, que es un juego así de espadas. Sí, ese es el otro que tiene buena pinta. For Honor, que tienes ahí, hay gente que se pega con espadas, gente con artes marciales. Es como un chill barry de este que hay en Steam, pero de Ubisoft. Pero dopao. Macho, le he puesto a huevo lo de Marcial y no lo ha hecho. Hostia. Me cago en... Yo no sé qué le pasa hoy a Kibou, pero está súper disperso, está macho. Disperso, Kibou, está disperso. Presentaron más cositas Ubisoft como el nuevo South Park. ¿Ves? Algo que merece la pena. Yo no he jugado anterior, ¿está bien? El Stick of Truth. El Stick of Truth. Es una maravilla. Yo lo que me han dicho es que como un capítulo, pero que juegas sí, tú y es maravilloso. Es tu peli de South Park. Es tu peli. Sí. Oye, pues este, y se llamaba este el culo roto, algo así. Este, ay, de Glory Bad Hole o algo así. Sí, es una cosa rara, vale. Sí, muy cachondos ellos. Habrá que estar atento. Humor South Park. Que, por cierto, va a terminar la serie. Oh. Me parece que sí, no es este año, es el que viene, termina la serie. Saldrán jubilándose todos. Sí, más o menos. Porque salieron vídeos en Ubisoft. De Division otra vez. Que ya hemos hablado de él, que es el juego de Tom Clancy este, que lleva 3 años seguidos. Digo que lleva 3 años y tal. Y luego sacaron también cosas como Trackmania, que es el juego. Es un juego con una comunidad súper fuerte que hay en internet, que es de coches así, un poco alocado. En plan, sí. Con loopings y tal. Esta misma gente tiene un juego que se llama Shootmania también. Que es también un juego de tiros, alocado. ¿Vale? O sea, para que veas por dónde tira. Vale, bueno, pues eso. Ubisoft, ya sabéis que. Ya creo que queda bastante claro que no es una compañía que nos guste mucho. Pero Ubisoft va a ser la que nos va a invitar al E3 del año que viene. Ah, pues Ubisoft, os queremos. ¿Qué pedazo de conferencia disteis? Es eso. Ah, bueno, y ya están, pues, también presentaron. Pero no lo quería decir. ¿Por qué? Porque eso no es muy guay. No se te oye. Perdón. Pero si luego en el propio 3 es lo que le llama la atención a la gente, porque se ponen ahí a bailar con las típicas animadoras. ¿Has visto el Rubius bailando? El Rubius bailando. Ah, pues mira, también. El Rubius. Eso es que le invitó a Ubisoft. No, ¿tú va? ¿Crees? No. Bueno, vamos a lo gordo. y no estoy hablando de falete. Bueno, el día 16 de junio fue otra cosa diferente. Fue ese sí que fue el E3 de la magia. Fue Navidad en verano. Fue ahí sí que había ponis y arcoíris. El E3 fue el día 16 del mundo. Fue algo maravilloso. Sony empezó su conferencia. Por favor, James, comienza. Mira, Chechu. Un segundo, lo tengo que decir. Sony tiene ahora mismo el glande con callo. Porque sacó a pasear el pene así por el escenario. Dio como 6 vueltas. Lo sacó a pasear, pero con carácter retroactivo. Sí. No, porque, y mirando al público fríamente y se porque fueron, no es sí. para. Es o sea, hambre para hoy. Se sacaron la chorra vilmente. A mí, con este título, me puedes colgar una toalla mojada. Con este título, con el primero que sacaron. Sí. The Last Guardian, damas y caballeros. Tras. ¿Cuántos años llevaban? 9 años, puede Yo ser? Solo quiero decir aquí una cosa. Si alguien es capaz de rescatar un tuit de Santi Alón que puso: si se presenta The Last Guardian en este E3. Y otro juego que luego hablaremos. Yo me compro la Play 4, por favor. Y yo voy a ser fiel a mi palabra, seguramente una compre. Buscarlo. Porque han salido los dos juegos que dije. Hay un tweet. Y yo voy a ser fiel a esta palabra y te voy a te vivir juro que lo intenté buscar, pero no lo he encontrado. Pues seguro que la sí, salió de las Guardian después de 9 años esperando. Qué bonito. Sí. Qué cosa más preciosa salió. Además era gameplay, ¿no? Era gameplay. Sí. Y, hombre, después de 10 años... Realmente gráficamente no la rebomba. Se nota que se empezó a hacer para Play 3. De hecho, dijeron que para Play 3 no salió. No sé si lo dijeron en la conferencia después. No, pero lo de la... Eso... Luego... Ah, perdón. Luego... Aquí ha habido una comunicación no verbal. Sí. Meta podcast. Eso, que dijeron que... Pero luego aclararon que no era porque la PS, no era porque no, la PS3 no tenía capacidad técnica. Ah, una cosa que me gustó mucho, es que hablaron del juego, se vio un gameplay maravilloso, y hablaron de Fumito Ueda, y dijeron, está aquí Fumito, el creador del juego, Fumito. El creador de este... Aplaudirle, por favor, que se lo merece. Shadow of the Colossus, de Ico, ¿vale? Y estaba en el público, y se dio la vuelta, y, oye, Fumito Ueda es súper joven. Tiene 40 y muchos. ¿En 37, serio, macho? Sí. Pues es que estos asiáticos son la polla, macho. Sí, madre mía. Tenía 25. Duermen en formol. Hasta un día en que se arrugan. Es que además lo busqué. Llega un día que... Y dije, joder, este hombre es muy joven. Uy. Pero sí, no, bueno. Tiene... Pues sí, The Last Guardian está... ¿Qué se puede ver en el gameplay, James? Pues, de hecho, empezaba como el vídeo que se vio allá por 2006, 2007, empezaba con el mismo pasillo. Madre mía, estamos viendo ahora una foto de Fumito, que vaya nombre 45, también. 45, 45 añitos. Parece que tiene mi edad. Sí, parece mi hijo. Y, bueno, pues aparecía el mismo pasillo que en el vídeo anterior y veías al niño, que además las animaciones molaban mucho, es... Molaban más las de Trico. Pero no fijasteis en el pelo de Trico, como que era como pintado como acuarela. No son como plumas reales, sino parece que están como pintadas de acuarela. Sí, es un poco. Es un poco, efecto un tanto extraño. Un poco cartoon, un poquito, tiene sí, un toque. Con la capacidad que creo que tiene la Play 4. Pero yo creo que está hecha posta. Yo creo que se han hecho posta. Porque el niño es igual, el niño tiene ese estilo sí, pero no, pintado. No sé qué pensáis vosotros, pero no sé. No me termina de... Habrá que probarlo. Además, ahora que va a salir, como no, para no probarlo. Digo la de las plumas, no el juego. Sí. Ahora que va a salir, ha salido un gameplay. O sea, un gameplay. Sí, pero... También salió en el Play 3. Yo... ¿Sabes? Ya, bueno, yo... pero no, tampoco nos hagas aquí un cockblock. Pero que ojo, por favor, no. Pero que ojo que dijeron que si se tenía que retrasar, se iba a retrasar. Claro. Hombre, o saldrá cuando salga. No lo esperéis tampoco. Ya. Sí, se dice que durante 2016, pero... O sea, lo bueno, o sea, no lo esperéis para 2016. Este vídeo está muy bien porque te hace ver que sí, que es verdad, que siguen con el juego. Efectivamente, ¿ves cómo vas llamando al... Al bicho. Trico. Y hace poco vale. ha dicho Sony que este juego ha seguido por el apoyo de los fans. Si los fans hubieran estado detrás del juego, sí, hubiera sido cancelado. Porque somos unos pesados. Bueno, ¿qué se veía en el gameplay? Perdón. Pues eso, que veías como el niño iba llamando a Trico y veías que como que no había confianza. Pero según iba avanzando el vídeo, o sea, no respondía a las llamadas, pero según iba avanzando el vídeo, se veía como que el animal iba confiando más y más en ti. Y tenías que resolver una serie de puzzles para ir avanzando, ¿vale? Sí, yo lo veo como una especie de cooperativo. Yo lo veo una especie de Ico, del primer juego que salió... Pero cambiando la... Pero como con más puzzle. más puzzle que acción. Entonces, yo le tengo muchas ganitas. Tengo muchas ganas de los Guardianes. La verdad, se ve precioso y además hay un momento tensión. Sí, hay un momento cola. Sí, un momento cola. Tenéis que ver este tráiler de... Sí, ves los dos para comparar, el anterior y el nuevo. Es Ico, pero con bicho. Sí. Ico y Trico. Ico bicho. Con bichín. Después de esto salió uno de los que, para mí es otro de los... Un tapado. Esto para mí es un tapado de la conferencia. Porque sí, pasó súper desapercibido. Es un tapado, pero a mí no me gustan las criaturas que aparecían. Bueno, vamos a contarlo. Es un tapado porque aparecieron juegos muy grandes y este se quedó un poco de segundón. ¿Por qué? Porque es una nueva IP del estudio Guerrilla que mostró eso, un gameplay de Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Perdón, los de Guerrilla, perdón, te corte. ¿Son los de Killzone, puede ser? Sí, sí, son los de Killzone. Vale, vale. Que tiene pinta de ser un juego tipo Monster Hunter, ¿vale? De cazador de monstruos. Porque yo digo tipo Monster Hunter y James siempre me dice, ¿y eso qué es? Pues claro, yo no lo he jugado. De cazar monstruos. Yo creo que es un shooter en tercera persona sin más. Yo creo que es un juego tipo cazar monstruos porque se ve perfectamente como estás cazando a un monstruo mecánico. Claro, porque tienes que matarlo porque es el... Y lo que está haciendo al principio es cazar a pequeños monstruos hasta que aparece uno grande. Yo creo que es muy Monster Hunter, pero tiene toda la pinta. Es lo que digo yo, que las criaturas robóticas, si hubieran sido dinosaurios de verdad, no me gusta ese estilo. A mí me mola, sí. Precisamente me gusta mucho la estética retrofuturista que es. ¿Qué se llama esto? Perdón. Pues sí, es que básicamente se veía a una especie de... Una troglodita, por llamarlo de alguna manera. Sí. Pelirroja. Pelirroja. Yo voy a apuntarlo. Pelirroja. No tenía alma. Vaya. Cazando a un monstruo enorme. Bueno, primero chiquititos y luego uno enorme, gigante. Mecánico. Una especie de dinosaurio mecánico enorme. Entonces, da la sensación de que en un futuro muy, muy lejano, pues eso, los animales. Uy, madre mía. Pues apocalíptico. Más allá de Fallout 3 sí, y 4. Este tipo de criaturas, pues eso, han dominado la Tierra y los humanos, pues se han quedado en tribus, ¿vale? Han sobrevivido a base de ser tribus. Y lo que se veía tenía muy buena pinta. Y gráficamente se veía de cojones. Sí, sí, al ser de Guerrilla, seguramente, como son la gente de Killzone, seguramente será un gran juego, seguramente. Y seguramente será exclusivo para Play. Seguro. No, porque si es en Guerrilla, claro. Y después de esto salieron imágenes, un CGI de hecho. Creo que era CGI, ya os digo que yo no diferencio bien entre CGI e in-game a estas alturas de la vida. A mí me parecía CGI. Yo creo que era CGI. Del nuevo Hitman. ¿Os gusta la saga Hitman? No he jugado ninguno. Yo jugué el primero. Jugué hace tantos años que no me acuerdo muy bien del juego. Es un calvo que Hitman 1 y 2. El 1 sí lo jugué, o sea, con ganas. Y el 2 me quedé ahí. Es a los que le guste Assassin's Creed. Queridos jovenzuelos, si os gusta Assassin's Creed... Es el padre, creo, ¿no? Es el padre de Assassin's Creed. Tú tienes que hacer contratos y matar gente. Tú eres un asesino, ¿vale? Hitman es un asesino. Y puedes matarlos, puedes ejecutar a esa persona de diferentes maneras, por diferentes caminos. Puedes ir a lo bruto. Puedes ir al sigilo. O sea, es una saga muy guay. Y esto se vio una CGI que no se vio nada in-game, de la gente de EO Interactive. Sí, pero era lo que hablábamos antes, que si no me enseñas algo in-game, me puedes estar vendiendo la moto. Claro, esto es un poco vender humo. Y lo que sí dijeron es que va a salir la beta y algunas misiones exclusivas. ¿Humito o Ueda? En PS4. Pero que también saldrá en Xbox One y en PC. Sí, en multiplataforma. ¿Qué vimos después, Kibo? Esto es territorio vuestro. Street Fighter V. Street Fighter V, madre mía. Hostias como panes, que se va a salir para finales de 2016. Y el juego que es exclusivo simplemente para Play 4 y PC. Va, y lo que esta... Pero una cosa te voy a decir, ¿por qué lo dicen exclusivo cuando también sale en PC? No ponen exclusivo. Sí, exclusivo para Play 4. No, mentira. No, dicen que habrá beta exclusiva para claro, Play 4. Beta exclusiva para Play 4. Ya está. Y después, bueno, la salida ya será, pues, para... Se queda claro, fuera la Xbox. De todas formas, de este juego ya se sabía hace mucho tiempo. Sí. Se han visto vídeos y aprovecharon esta conferencia solamente para presentar a dos personajes que son Cammy y Verdi. Vale, que son... Ese hace mucho que no salía. Pero vamos, que tiene una pintaza increíble. A mí me gustó mucho el 4. Me gustó mucho, me parece el mejor juego de lucha de la pasada generación. Y de hace mucho tiempo. Y de mucho tiempo me parece el mejor juego de lucha. Y el Street Fighter V Pues habrá que verlo. Por lo visto, la jugabilidad ha cambiado bastante respecto al 4. Habrá que estar atento. ¿Vosotros veréis? ¿Qué sale después de Street Fighter V? ¿Con qué más? Esto me gustó mucho, Sony, porque es que fue bombazo tras bombazo. Sí, o sea, porque además, cuanto diga este título, os va a sonar. El No Man's Sky, o sea, es... Bueno, hay un hype. Vamos a decir la palabra, que si no decimos hype en una conferencia de E3, ¿qué cojones pasa aquí? Pues es un sandbox universal, ¿vale? Es de tamaño universo. Es, además, fíjate, yo creo que era por todo lo que tenía. Después de haber visto así muchos juegos, de haber visto The Last Guardian, a mí No Man's Sky nunca me había llamado hasta este vídeo. Anda. Yo vi este gameplay y me gustó un montón. Sí. Pues yo, fíjate, me recordó, salvando las diferencias, a Spore. Efectivamente, al estadio espacial del Spore. Es muy similar al aspecto jugable, luego ni gráficamente ni nada, ¿vale? Para quien no conozca No Man's Sky, es un simulador, es como un sandbox. Solo que en lugar de una ciudad como Los Santos, tienes todo un universo. O sea, puedes ir a planetas. De hecho, el tío que lo estaba presentando dijo que había planetas que nunca se habían descubierto, que todavía no se habían descubierto en la beta, y que nunca se van a descubrir porque es un universo tan grande que seguramente... Y se generan aleatoriamente, ¿no? Y se generan de forma procedural. De hecho, allí mismo fue a un planeta en el que nunca... O sea, seleccionó unas coordenadas y fue a un planeta en el que no había estado nunca, decía. Decía, y oye, descubrir... No, lo que no sé es el objetivo del juego. Pues yo creo vivir que... y descubrir. Descubrir, sí. Es un poco... Pues ir descubriendo especies nuevas, comerciar con los recursos que encuentres en los planetas... Habrá que verlo, pero o sea, un juego del tamaño del universo, o sea, qué guay. De momento tiene un nombre que esperemos que cumpla con las expectativas, ¿eh? Sí. Este 3 es el E3 del mundo abierto. Ya ves. Todo es mundo abierto. ¿Qué más sale por ahí, Kibou? Pues tenemos Dreams. Sin fecha todavía, un CGI de media molecular. La gente de Little Big Planet. Madre mía, Dreams. Madre mía. Ah, yo creo que sí, ya me acuerdo de un tío tocando el piano. Sí. Muy sí. Loco. Que se dibuja. Ese juego lo dibujas tú. Es un juego. Es muy loco. Sí, muy loco. Muy loco. Es un juego que tú dibujas con el mando las criaturas que luego van a estar en el juego. Claro, yo estaba viendo eso y yo decía, esto requiere mucho curro. Esto, yo me compro esto y yo no juego. Eso, pero es que ese juego va a ser para un público súper específico. Sí, porque tienes que modelar tú a tu personaje, modelarlo. Y no solo tu personaje, sino todo lo que vaya ocurriendo, porque son sueños. O sea, todos los enlaces con los sueños. O sea, lo que mola es que en lo que tú estás creando en tu sueño se meten sueños de otras personas. Efectivamente. Cosas que ha creado otra gente se meten en tu sueño. O sea, es un juego muy loco. Es muy loco. Muy loco. Sí, vágase como. ¿Como las creaciones de Spore? Sí, hablando de Spore. Yo voy a estar hablando de Spore, aunque no tenga nada que ver. Eso, pues. Qué pena que no puedan sacar ya el 2. Bueno. Ya. No existe Maxis, ya. ¿Qué más sale después de Dreams, que nos dejó así un poco...? A mí me dejó con lo roto, no sabía muy bien lo que era. Y a mí me salió un corazoncito por los ojos, pero bueno. Firewatch, ¿vale? Del estudio Camposanto, que anda también vaya nombre. ¿Vale? Sí. Salió un tráiler que yo no sé si es o CGI yo aquí sí que dudo si es in-engine o CGI. No lo sé. Pero era un juego de suspense. Me voy a acercar al micro. De suspense y misterio. Ay. Sí, estamos en un bosque, perdón. Es raro. Sí, sí. Otro juego raro. Es un juego de suspense. Pasan cosas en un bosque y tú eres el guardabosques. Entonces, pasan cosas. O sea, no aparece Yogi ni nada, ¿eh? No, de hecho, el final del trailer era... ¿qué hace? Te llamaban al teléfono y te decían, ¿qué haces en la torre noroeste? Y tú decías, yo no estoy en la torre noroeste. Entonces, ¿quién hay en la torre noroeste? ¡Pum! Tenías que ir a verlo, ¿no? ¿Sabes? Y en ese momento te hacía los pelos. Claro. Era un juego así de misterio, de ¿qué pasa? Thriller. Un thriller. Se llama Firewatch, como hemos dicho, y por lo visto saldrá durante este año. Durante este año. No se lo creen ni... Pero cuidado con el toquecito que va a ir para Mac. Ah, bueno, eso, muy bien. Sí, porque Camposanto es una compañía que hace juegos también para Mac y software. Sí, una de las dos compañías que hacen juegos para Mac. Te voy a decir, ole por ello. Blizzard y Camposanto. Y ahora sí. Alguien tiene que hacerlo. Ella salió alguien de Bungie al escenario, Keybone. Sí, para una expansión para Destiny. De Tekken King. Que me interesa mogollón, además, sí. El 9 de septiembre saldrá esta expansión para Destiny. Y Santi se ahoga porque hemos dicho Destiny. Sí, no, pero no me convence nada. Son como los servidores de Titanfall, está aquello que no se cabe. Yo creo que si quieres esconder algo y que nadie lo encuentre, te lo llevas a un servidor de Destiny. Hay gente, hay más gente que Titanfall, por ejemplo. Ya, pero la Destiny, no sé, empezó la repolla. Pero no hay menos gente que Nevolve. Eso no, no. No, no. O sea, no hay. No, Destiny vendió como churros, eso sí lo sé. O sea, yo sé que salió y esto lo petó. Pero acuérdate que hicieron la campaña más cara en un mogollón de años. Se gastaron más en publicidad que en el juego. Sí, vendieron. Lo que no está escrito. Lo que pasa porque que, no había más juegos. Lo que pasa es que ya, no hay gente que juegue. O sea, juega gente, supongo, pero poca gente. O sea, yo no escucho las de Destiny ya. De hecho, han presentado esto y no leo más cosas de Destiny. No, pero porque ya no interesa. De hecho, como escuché en un podcast, en Stream Podcast, ¿no? Sí. ¿Vale? En Destiny salvas la galaxia a trocitos muy pequeños que tienes que ir pagando uno a uno. Y que si luego no vas pagando, te vas quedando sin ellos y ya no puedes salvarlos más. Y bueno, saldrá en la expansión en 2015, no sé lo que trae, no me enteré muy bien. Ojo, ni ganas de enterarse. Y ojo que salió Square Enix. Y la gente ya se volvió loca. Sí, sí, ya. sí, porque se hablaba de un Final Fantasy VII Remake. Entonces salió y dijeron esto, Final Fantasy. El nuevo juego se llama World of Final Fantasy. Y la gente dijo, bueno, no me jodas. Sí, sí, pero porque además veías los muñequitos y esto, pero está mierda. Sí, es una especie de... Es un juego para Play 4 y PS Vita, que es un Final Fantasy, batalla por turnos y toda leche, pero así como muy muy monos, son muy cabezones, muy muy súper deforme, ¿vale? Y lo que han dicho es que este juego es para atraer a la gente joven a la saga. O sea, para los chavales, que tú a un chaval le dices... ¿Vamos a jugar al Final Fantasy XV? Dice, no me jodas, no he jugado a los 14 primeros. Claro, se asustan. Para atraerles, hacen World of Final Fantasy, un juego muy, mucho más amigable. Y que tiene un montón de personajes del resto de, sí, de juegos. Finals. Entonces, cuando los ánimos ya estaban en el suelo, como, oh, nos han roto el corazoncito. Y nos levantamos. Como el año pasado, que salimos a escena a decir que íbamos a sacar un remake. No, una versión HD. Una versión cutre de sí, Final un port, Fantasy. Un port. Un port a PC. Pero no, ahora sí que dijeron la gente de Square. Yo es que no me sé el nombre de la gente esta. Pero Chiquiwana Tikumaka. A que tú pa' que chicalaca. Suzuki dijo: vamos a ver un trailer de Final Fantasy VII. Y la gente, wow, loca. Y efectivamente. No, se dijo que era de Final Fantasy. Ah, no se dijo que era. No pusieron el trailer, no sé. Ah, pusieron un Final Fantasy. Ah, pusieron un trailer. No dijeron ni medio los hijos de. No, directamente pusieron. Es que le hicieron muy bien, tío. A mí, yo en esta parte de la conferencia se me pusieron los pelos como escarpias. Desde el segundo, cero. Pero como escarpias. De todas maneras, no era un secreto a voces, pero en algún momento se sabía que iban a anunciar un remake de Final Fantasy VII. Pero eso hace 3 años ya que se dijo, ¿eh? Por eso. Sí. O sea. Y si solo fuera tú lo sabes. O sea, todo el mundo sabía que en algún momento iban a anunciarlo. El año que viene, este año, el de que más allá. Y por fin lo han anunciado. Total, que por fin, sí. Salió un vídeo, unos gráficos, una CGI espectacular, pero espectacular. De, pues eso, de todo. De Midgar. De Midgar, de los reactores Mako, ¿no se llama? Sí, reactores Mako. Vale, y salió una cosa maravillosa. El parquecito con los niños. Sí, gente andando. Y entre la gente andando aparece Barrett. Aparece una Gatling, ¿vale? Aparece la típica arma que llevaba Barrett en el brazo. Y se aleja y aparece la espada. Aparece la espada de Cloud. Y ahí la gente ya empezaba. Y la gente... No, o sea, ahí... Bueno. Yo escuché aplaudir dos penes de gente distinta allí. Chocaban sus penes para aplaudir. El gotelé... O sea, madre mía. Hicieron gotelé en el techo. Fundido a blanco. Fundido a blanco el escenario. Y ya está... No, pero se cayó el estadio, ¿eh? Se cayó el estadio. Fue una cosa maravillosa. Era muchos años esperándolo. Sí. O sea, ya tenemos The Last Guardian y Final Fantasy VII en esta conferencia. Ya se han pasado de tres. Pero este juego no lo esperéis mínimo. Yo esto por mínimo 2018. 2018, mínimo. Mínimo. Sí. Yo lo veo así. Mínimo, porque es para el 20 aniversario de Final Fantasy VII. Sí, luego así como para calmar un poco los pues eso, estaba la gente empalmadísima. Entonces, para calmar los ánimos, salieron la gente de Devolver Digital, y entonces hacen unos juegazos, ¿eh? Sí, bueno, pero y sacaron, hicieron vídeos así, un vídeo así un poco corto de lo que están trabajando, que son 4 juegos lo que están trabajando, que se llama, uno es Ronin, Aitor, que se llama así, el segundo. Sí. Otro se llama Mother Russia. Pero una cosita, hablando de Final Fantasy VII, perdona que te corte. Sí. ¿No tenéis miedo de que violen vuestra infancia como pasaba con Jurassic World, por ejemplo? Yo hay que tener en cuenta que solo me he pasado el primer CD de Final Fantasy VII. Yo no he jugado. Yo es que sabes que lo tengo ahí, me costó 6 euros, ¿verdad? Ay, cabrón. Y es que está leyendo entrevistas, porque obviamente en cuanto presentaron esto. Ya le salieron entrevistas para dentro de 14 meses, sí, ya no tienen un día libre, pues explicando pues que lo que es el modo de lucha obviamente va a cambiar, es que no es lo mismo va a cambiar porque no es lo mismo jugar un Final Fantasy que me cago en del 10, año 97 no, que salió hace 20 años. Hace 20 años, amigo. Sí. Bueno, la cosa es que yo este juego no lo he jugado casi porque yo odio los juegos con Batallas por turnos. Sí, la verdad es que es muy horrible. Además que son aleatorias. Por eso ahora vas a escapar. A ver si hacen este remake horrible, y tío. Es diferente. Para tiempo mí real, para favor. Mí es algo guay. Sí, aquí van a quitar las batallas por turnos, pues, así que para mí es algo guay. Para los puristas supongo que será una putada. Lo entiendo. No es una putada porque es que no deja de ser un remake. Ya, bueno. Es sí. Que además al final del tráiler ponen unas letras metálicas súper bonitas que ponía remake. Es que no es lo mismo un remake que una remasterización. Es que no es lo mismo. Ya, guay. Bueno, a lo que estábamos, perdón. Vamos a volver a Ronin. Nos hemos quedado en que la madre Rusia sangra. Bueno, sí, el tercer juego. Bueno, Devolver Digital salió después de Final Fantasy VII. Claro, después de Final Fantasy VII, ¿qué puedes hacer? Pues un vídeo rapidito. Un vídeo rapidito así, mostrando cuatro juegos: que Crossing Souls, Mother Russia Blitz, Aether y Ronin. Y eran juegos así con aspecto pixelado, no dijeron ni cuándo iba a salir, todo era gameplay. Eran juegos en 2D muy pixelados. Y el que me llamó la atención fue el Mother Russia Blitz, que tiene pinta de ser un beat'em up de estos loquísimo. También es Devolver es lo que maneja el pixel art a saco. Ya, bueno, sí. O sea que yo estoy un poco harto ya de los pixelados. O sea, juegos pixelados ya, ¿qué pasa? Pues es que se ha convertido en un género ya en sí mismo. Porque somos viejunos. Jope. Pero bueno, después de esto he de decir que salió es la parte más bonita que he visto en un E3 jamás. ¿Vale? Porque empezaron a hablar de que iban a dar una noticia sobre Shenmue. Y esto yo creo que no se lo esperaba nadie. No se lo esperó ni, bueno, sí, se hablaba de un Shenmue 3, bueno, como siempre. Entonces, y empezó a sonar la música de Shenmue. Oye, ey, que casi lloro. Que se nos emocionó. ¿Pero has jugado a los dos bien? Pero he jugado al uno, al dos no. Pero bueno, la faena que veo es que sí, presentaron Shenmue 3, pero no presentaron el juego. Presentaron la financiación. Presentaron la financiación en Kickstarter de Shenmue 3. Salía Yu Suzuki, obviamente, el dios Yu Suzuki. Se habla mucho de Miyamoto y se habla poco de Yu Suzuki en este mundo. Ojo, seguidores del mundo, que estáis conmigo. Hay que hablar más de Yu Suzuki. Que este tío se gastó 100 millones de euros en hacer dos juegos. Este tío es muy importante, pero ojo ahí, ¿eh? Bueno, pues salió Yu Suzuki pidiendo dinero más. Fináncíale tú si tienes huevos. ¿Sabes que me gasté una pasta para hacer dos juegos? Págame tú el tercero. Pues quiero hacer el tercero, porque quiere terminar la historia. Y me parece una maravilla. O sea, pedían 2 millones en el Kickstarter, que lo abrieron en ese momento, y en 24 horas llegó a los 2 millones y pico. Sí, sí, pasó la primera meta en menos de 24 ¿vale? horas, sí. Lo que pasa que, como ya se empezó a decir, oye, ¿qué pasa? Que lo presenta Sony y lo tenemos que pagar nosotros, ¿qué pasa? Pues la gente ya se ha enfriado y ya... No, pero yo creo que Sony va a pagar una tercera parte, por lo menos. Sí, o sea, hombre, tiene que financiar, hombre. En principio... Teniendo en cuenta que este señor se gastó 100 millones de euros, como hemos dicho antes... Con 7 millones de euros a lo mejor llevan. ¿Ahora qué hace? Dos personajes. 10 minutos de juego. Dos personajes. Bueno, el caso es que va a haber Shenmue 3. Lo va a haber porque ya han llegado a Kickstarter. Lo va a hacer ISNET, que es la compañía de Yu Suzuki. Y todavía los derechos pertenecen a SEGA todavía, ¿eh? No, le ceden derechos. Sí, pero todavía... O sea, que para gran parte también se va. Sí. Y eso, que va a haber final de Shenmue, que es algo maravilloso. Y mostraron un vídeo conceptual, que es en 3D, con un motor súper chulo. Muy cutre. Pero es conceptual. Sí, bueno, pero... conceptualmente cutre. Pero es conceptual. Sí, sí, que sí. Que son los bocetos todavía. Claro, son bocetos. Que es conceptual, me cago en 10. De concepto. Y eso que vamos a tener Shenmue 3, es maravilloso. Yo ya con esto, yo dije en su día que si salían... Que en la consola que saliese, dije, la consola que salga, Shenmue 3 y The Last Guardian... Ese era el tweet. Me la compro, la que sea. La sacada de polla absoluta hubiera sido que Microsoft hubiera comprado los derechos de The Last Guardian para sacarlo en Xbox One. Eso hubiera sido... Eso sería una chacada de chorraza. Eso a Santi le habría hecho comprarse dos consolas. Pero aquí no terminó. Aquí no terminó la conferencia de Sony. No. Seguía sacando chorra. Esto era como un no acabar. Como cuando un payaso empieza a sacarse de la boca un pañuelo y nunca termina. Esto era pero con la chorra de Sony. ¿Vale? Porque después de esto sacaron un tráiler de un juego que está a punto de salir. ¿Batman? Y que ya ha salido, que es Batman Arkham Knight. Como la seda, Mejor en PlayStation 4 va de puta madre. En Play 4 sí. Porque está hecho para Play 4. Por eso te digo que... Entonces va genial, va como la seda. Un port a PC de mierda. Pero en Play 4... Lo han porteado a PC desde Play 4 y lo han tenido que quitar. Porque iba muy mal. Es que no iba. De todas formas, como hemos comentado en las noticias. Como, efectivamente, una mierda de port y bueno. Luego la sorpresa, que nadie se lo esperaba, un nuevo Call of Duty. Sí. El 3. Con DLCs exclusivos para PS4. Qué bien, qué ilusión. Otra Call of Duty más. ¿Qué tal? Siguiente noticia. ¿Os gusta esta saga? No. Yeah. No estoy cansadito. A mí me gustaron los dos primeros. Bueno, no el Black Ops, sino el Call of Duty Modern Warfare 1 y 2. Sí, eso es. O sea, los dos primeros de esta generación. Ah, vale. Anterior. Joder, ojo que refresca, ¿eh? Bueno, también hablaron de Project Morpheus, de la respuesta de Sony a... A las Oculus Rift y tal. Efectivamente se llamaban Project Morpheus. Sí. A eso todavía le queda mucho. Claro, mostraron algún jueguito así muy sencillo para el aparato, pero vamos, es como un Project Morpheus. Sí, pero es que hoy en día hasta Samsung tiene el suyo. Claro, esto es donde intentan ir. Yo estoy más con Microsoft, con las HoloLens. Estoy más con eso, con que sea más que 3D en realidad virtual, que sea más realidad aumentada. Después sacaron... ¿Uncharted 4? No, Star Wars, antes de verdad. Star Wars para Disney Infinity. Esto tiene que ser una tirada de fondo, ¿vale? O sea, esto es una jugada larga. O sea, han ido poco a poco. Lo primero que hicieron fue... O sea, fue Disney compró Star Wars, ¿verdad? ¿Fue así? Sí. Disney compró Star Wars, sí. Y... Después, o sea, meses después, empezaron a anunciar los Infinity, o al revés, no me acuerdo si empezaron a anunciar los Infinity y luego compró Disney, pero no parecía que estuviese relacionado. Y ahora van y presentan esto, que es, yo creo que es la manera de atraer a la gente que le mola Star Wars o a los padres de los niños. Hay que pensar que en Nickelodeon, ¿vale? Antes de que Disney comprase Star Wars, ya echaban Star Wars Clone Wars. Que es muy del estilo. Que es del estilo. Y era para atraer a la gente joven. Sí, lo consiguieron. Entonces ya con esto, ya es sacan un juego con esa estética y es con muñequitos en plan Amiibos, ¿vale? Sí. Los Disney Infinity. De hecho son anteriores, creo. Son anteriores a los Amiibos, vamos. Pero bueno, sí, tú compras un muñeco y supongo que tendrás ese muñeco para jugar. Sí, cada muñeco es un mundo, ¿vale? Cada muñeco te amplía parte del mundo. Hostia, que esto es un juego caro. Sí. Bueno, de hecho, lo bueno que tiene el Infinity es que te asegura que con el juego y con lo que te viene al comprar el juego te lo puedes pasar y te diviertes. Pero cada figura te añade más. Te añade misiones secundarias. Son DLCs, caja, básicamente. Sí. Y caja que va a hacer ahí Disney. Y bueno, ahora sí que terminaron por en todo lo alto. O sea, Hombre, con este juego sí, era esperable, pero el Uncharted 4... Más alto, quieres decir. Claro, digo, lo siguiente justo, el Uncharted 4. Más que nada, porque los gráficos que presenta este juego, flipas, ¿eh? Los gráficos y la escena, o sea, la escena, una persecución en coche... ¿La habéis visto al fin todo entera? No, porque han sacado 5 minutos más. No, yo me quedé con la de L3. Pues han sacado el tráiler entero con los 5 minutos más y es una persecución increíble. Yo, Uncharted, he jugado el primero un rato, no juego más. Pero Uncharted, lo malo y lo bueno que tiene, entre comillas, es que es un poco monótono, entre comillas, porque es escena de acción, tacata, tacata, tiros. Escena de acción, tiros. Ya, bueno. Sí, todo el rato. Pero es muy cinematográfico y muy divertido. Claro, yo solo he jugado primero un ratito y pues, no, nunca he tenido una Play 3, señor de Sony. Bueno, ya una Play 3, no una Play 4. Iba a decir que era que van a sacar los Uncharted en HD. Bueno. ¿Qué detalle? Eso, sacaron Uncharted 4 ya, y ya empezaron a recoger chorra. Y se fueron a casa. La gente no me ve recoger chorra, ¿no? No. Vale, pues estoy haciendo como que recojo chorra mucho tiempo. Pero llevo un rato ya, ¿eh? Sí, empezaron a recogerse la chorra y se fueron del escenario, dejando ahí con Uncharted 4 el pabellón. Bien. Alto, tan alto, pero que nadie podía superarlo. Hasta que llegó Nintendo. Vale, Nintendo no fue el E3. Nintendo no fue el E3, hay que decirlo. Sí, fue el E3, pero no va a hacer la presentación. Nintendo envió desde un Hotmail un link de un vídeo. Claro, Nintendo, bueno, sí fue el E3. Lo que no hizo conferencia. Hizo un Nintendo Direct, esto es un Digital Event. Digital Event. El mismo día. Y se sacaron la chorrita. ¡Ay! Por lo menos con las marionetas. Bueno, la cosa que moló, estos son vídeos que están ya grabados. Empezó muy bien. Empieza por todo lo alto, empieza con muñecos. Pero, en plan. Cada vez que se empezó bien y tu nivel de cabreo iba aumentando. Cada vez que. O sea, bueno, vamos a comentar la conferencia del principio. Hay que tener en cuenta, yo todo esto lo he visto en diferido, ¿vale? Entonces, yo vi la de Sony, ¿vale? Y claro, estaba empalmadísimo. Hipeado. Y después empecé con la de Nintendo. Tío, después de venir de Sony, con lo que me ha hecho. Y empiezo Nintendo y claro, salen muñequitos. Es que, pero cabe decir que aquí Santi y yo, por ejemplo, tenemos la Wii U. ¿Sí? Y por eso estamos más cabreados todavía con Nintendo. Yo me lo pasé bien. Tú a tomar por culo, porque... No, o sea, si a lo mejor yo no tuviera la Wii U, pues a lo mejor me hubiera reído y digo, esto de Nintendo, que hijo de puta. Sí, pero me malinterpretes, me pareció una mierda tan gorda como a vosotros. Sí, pero bueno, coño. La cosa empezó muy bien. Joder. Empezó muy bien. Empezaron con muñequitos y salía Iwata. No, era muy divertido. Muy divertido. Salía Reggie. Todo esto es en plan muñecos de... ¿De Muppets? Los Muppets, los de leñicos. Que de hecho los han hecho los de los Muppets. Ah, guay. Y salía Miyamoto. Vale, todo súper guay. Y lo primero que presentaron, porque bueno, salieron muñecos y se iban convirtiendo en los personajes de Star Fox. Sí, eso está chulísimo. Aquí en España, en la Nintendo 64, yo lo conocí como Lilith Wars. Sí, pero bueno, eso está chulísimo. Esa parte está chulísimo de cuando se transforma. Sí, está muy guay. Está y empezó el tráiler de Star Fox, que a mí es una saga. He jugado el de Super Nintendo. Yo el de Super y el de Nintendo 64. Y me gustó mucho. Están muy guays. Pero no es un juego que sea muy... No es un juego vende consolas, ni mucho menos. ¿Vale? Pero está guay. Y menos con lo que tiene su público. Y menos con lo que presentaron. ¿Y aquí presentaron? Star Fox Zero. ¿Vale? Con un trailer con gameplay súper chulo, súper largo. Los vídeos de los juegos de Nintendo súper largos todos. Sí, y muy cansinos. Porque al final Miyamoto se estuvo explicando en qué se inspiraba. Oye, yo creo que Nintendo se cree que Miyamoto inventó el videojuego. Sí y no. Pero yo creo que Miyamoto está chocheando. Miyamoto, ya. Stop, please. Vete a casa, estás borracho. ¿Sabes qué es lo bueno que está pasando ahora? Que dicen que Miyamoto no está inmerso en la producción de NX, que se está centrando en los juegos. Ah, luego hablamos de NX, luego. Bueno, a lo que vamos. Star Fox lo presentaron y con un vídeo bastante extenso, que el juego presenta escenográficos bastante flojetes. Sí, yo creo que todavía esto es una pre-alfa o algo de eso. Sale el último trimestre de este año. Pues era una beta avanzada. Es que en el cielo no había nada. Los gráficos son flojetes. Tampoco estoy pidiendo que me saquen algo en plan... Pero que no me saquen un juego desde que apareció en 2007. Es que parece una Play 2, tío. Que no te saquen un Star Citizen, pero coño, algo más... Claro. Yo quiero que me salgan algo, joder, Bayonetta. Si puedes sacar Bayonetta en la Nintendo Wii. Y además, un detalle, que este juego también está hecho por Platinum Games. Ah, bueno, y es verdad que está hecho por Platinum Games, como Bayonetta. Por eso, es un juego propiamente de Nintendo, que saben explotar su propia consola. Deberían de sacar gráficos buenos. Pero bueno, gráficos... Si la misma compañía es capaz de sacar Bayonetta, ¿por qué? Porque estaba Nintendo en medio. Pero bueno, madre, es que Nintendo... Ojo, cuidado. O sea, mola mucho porque siempre intenta hacer algo nuevo. Lo bueno que tiene Nintendo es que intenta hacer algo nuevo. Dice, joder, siempre saca el mismo Mario. Saca un juego de Mario, pero nunca es igual. ¿Vale? Siempre es diferente. Intenta hacer algo nuevo. ¿Vale? Que es lo bueno que tiene. Lo bueno que tiene este Star Fox, que no son los gráficos, lo nuevo que tiene es que utiliza el mando de la Wii U para que tú veas en primera persona lo que está viendo el piloto del este. Que esto mola mucho, pero yo lo veo incomodísimo. Pero tiene que ser súper... O sea, tiene que distraerte muchísimo. Claro. O sea, entonces, si te pones a mirar el mando, no mira la tele. Y si, espera, que trague Doritos. Pero, para que no te distraiga mucho y no sea difícil, no sé si habéis fijado que el juego va súper despacio. Sí. ¿Por qué? Porque si tienes que estar mirando la pantalla del Wii Pad y la tele, si el juego va muy deprisa, no puedes. Entonces, no sé si habéis fijado que el juego va súper lento. Sí, bueno. No sé si es así ¿O porque todavía está en un estado de gestación? No está en un estado de gestación. Yo creo que está casi casi terminado, ¿eh? Y eso, lo vende Nintendo como una experiencia mucho más inmersiva que lo es, ¿vale? Sí, sí, seguramente luego sea muy divertido. Y lo que habló Miyamoto, ¿sabes que hubo un Star Fox 2? Sí, de Super Nintendo que nunca salió. Pues lo que dice, lo que dijo Miyamoto es que querían recuperar las transformaciones que había en ese juego y las han recuperado para este Nintendo, para este Star Fox 0. Sí, es verdad que se transforma la... Como en un pollete. Como en un pollo. Se transforma con un pollo, como en un tanque, tal. Muy feo. Sí, bueno, pero mola. A mí sí me gusta. Es lo que dices, no, Santi, de que le añaden ese toque cositas, nuevo. Cositas nuevas. Sí, pero... ¿vale? Y esto de las transformaciones es importante, ¿vale? Porque es una cosa que hicieron mucho hincapié durante toda la conferencia, ¿vale? De las transformaciones. No sé qué quieren hacer con todas las transformaciones. Amigos. Amigos. Vale, justo después de Star Fox Zero, después de este vídeo que... Ahí me dejó feliz. Dije, bueno, un juego nuevo de Star Fox. Sí, pero sí, es algo que ya sabíamos. Sí, pero... Dice, bueno, de verdad con algo que ya sabíamos. Vamos a ir a tope. Pero digo, es que, vamos a sacar un nuevo Metroid. Vamos a poner Metroid. Bueno. Lo que estamos hablando de la conferencia es que te empiezan el vídeo con las puppets, o sea, los tres grandes de Nintendo transformándose en los personajes... Y luego te sacan esto. Es como... No, pero bueno, pero Star Fox... Lo importante aquí no son los gráficos, ¿vale? El juego no está mal. Sí, es el avance jugable, ¿vale? del Wii Pad y tal, pero... A lo mejor soy yo que me estoy intentando autoconvencer, pero... Pero a mí me dio la sensación que estaba medio gas. De que el anuncio se quedaba medio gas. Pero bueno, después de esto, sacaron lo que ahora mismo está sustentando a Nintendo, yo creo. Bueno, aparte de la 3DS. Amigos. Empezaron a hablar de amigos. Ya está la polla. Que por cierto, ya ahora se pueden conseguir de manera más fácil. Sí, bueno, han sacado. Menos los Yoshi de lana. Ya reedición. Que yo tengo uno y tú. Yo también. Pero quiero el puto rosa. Bueno. Y creo que va a ser imposible. Empezaron a hablar de amigos con un señor de Activision, ¿vale? Y el señor de Activision lo que dijo es que. Es un rollo muy largo. Y habló un montón. Y dijo que Activision junto a Nintendo habían sacado una figura de Bowser super cutre especial y una de Donkey Kong para, ¿vale?, jugar al Skylanders, para que se puedan jugar tanto en Skylanders como ser amigos. Con una planquita se podía elegir, era como un crossgame y podías pasarlo de un juego, o sea, se pueden utilizar en ambos juegos. Ajá. O sea, en ambos juegos se puede utilizar como amiibo en muchos juegos como DLC. Sí. Y se puede utilizar en Skylanders, ¿vale? Entonces, o sea, yo lo que opino ya de los amigos es que Nintendo empezó como una compañía de cartas. Y puede terminar como una compañía de muñecos. Y parece que va a terminar como una compañía de figuritas. Sí. Pero bueno, eso, me parece bien, vale, venga, sí, amigos, venga, vale. Venga, yo no me lo voy a comprar, eso, pero estaba, venga, claro, vale. Estaba claro que van a anunciar cosas de esas. Y yo decía, venga, tiene que salir algún Zelda o algo así. Y efectivamente, tío, salió un Zelda. Por fin, algo nuevo, un Zelda. Un Zelda de mierda. Zelda mierda. Pero de mierda, ¿eh? Bueno, no, bueno, vamos. Venga, no tan de mierda, venga. Para la gente que le gusta ese estilo de juegos, claro. Sí, ya, pero no es el, o sea, es como... Yo esperaba un Zelda U. Sí. Sabes que no. Esperaba el que ya hablaron el año pasado, pues esperaba más desarrollo, a ver qué estaban haciendo. Pero no. Hablaron de Zelda Triforce Heroes. Vale. Explícame bien de qué va, vale, Zelda Triforce Heroes. Triforce Heroes es un juego cooperativo para 3DS en dos dimensiones, 2.5. 2.5. Que es muy parecido al que se vio ya en su día. El Force World. En Advance, ¿no? Que era el Force World. Y que tienes. Parece divertido, porque parece que tiene que ser muy divertido jugar con amigos. Y tienes que resolver puzzles y mazmorras y. ¿Es un Zelda Party? Es un poco Zelda. No, party. Bueno. Nintendo va ahora mismo un poco en plan party todo, vas a ver. Vale. Esto es eso, un Zelda Party. Juegas con otros dos amigos en plan cooperativo. Pueden ser por internet, obviamente, por la 3DS. Y. Pero un poco más, o sea, no. Sí, como que. Un Zelda a medio gas. Que no. ¿Ves? Lo que hablábamos de que se quedan como a la mitad. Claro, porque si me sacas un Zelda para 3DS, me sacas el del que habló Helux en los juegos de Helux. Como no me acuerdo cómo se llamaba. El no sé qué. Sí. El primero que se llama para 3DS. A Link Between Worlds. Sí, ¿vale? Efectivamente. Ese está muy guay, pero este me parece un Zelda secundario. También habría que jugar, no sé, me parece secundario. Después dijeron que iban a hablar más de más Zelda y hablaron de Hyrule Warrior Legends. Vale, que es un juego. Qué perezo. Que es el. No es el port, es como el Hyrule Warriors que hay en Wii U, pero para 3DS. Qué perezo. Que este trae. Es un downgrade. Trae todos los personajes desde Wii U y luego nuevos personajes, nuevos escenarios, vamos. Es como el... A mí no me atrae. Es un Musou. O sea, este tipo de juegos se llaman Musou. Y es, a mí esto, para mí esto no es Zelda. Esto es para mí... Esto es un Dynasty Warriors. Luego me trae Prime Federation Force, claro. Decía, que se vio... Yo decía, Zelda ya no, pero un Metroid. Un Metroid, pero seguro. ¿Y Metroid estuviste? Y Metroid estuve. Una mierda como un... esto aquí no... Aquí no me negarás que esto sí que era una caca. Esto es una mierda. Bueno, luego, habrá que verlo luego, ¿eh? No, ni ahora ni luego. Me lo compro. Esto era una mierda. Yo tengo una 3DS que me lo compro. Bueno, nos sacaron un Metroid Prime. Se llama Metroid Prime Federation Force. Que hay juegos de móvil con mejores gráficos que eso, ¿eh? Sí, no, gráficos de mierda, vale, sí. Porque son gráficos de mierda. Pero yo siempre digo que los gráficos no son lo importante. Sí, pero es que hay puntos... Hay niveles que no estoy de acuerdo a esperar, ¿eh? Pero, joder, lo que han hecho con este juego es coger a Samus, le han quitado la armadura y la han violado. Sí, pero Samus no sale. Han cogido al espíritu Metroid, le han quitado la armadura y lo han violado. Y la han pintado de los colores del parchís. Claro, vamos a ver. Metroid es un juego que prácticamente creó un género. Metroidvania. Junto con Castlevania. Muerto un gatito. Junto con Castlevania, hicieron ahí. Sí, bueno, pero vamos, lo creo es más Metroid, pero fue como el primero. Hay que hacer algo así. Entonces, aquí lo que han hecho es un juego cooperativo, que se veía gente matando monstruos, pero no era un Metroid. Vamos a darles tiempo a ver lo que se veía como jugaban con un balón. Y jugaban con un balón. Eso es un minijuego. Eso era fútbol. Es un minijuego. Eso es una mierda. También. Pero bueno, no, yo quería un Metroid en dos dimensiones. Y yo, ¿no? Esto. También, yo quería un Metroid en dos dimensiones. Y después que sacaron Fire Emblem. Hay que tener en cuenta que a mí no me gustan mucho los juegos japoneses JRPG, ¿vale? Sí, esto se nunca. Hay que tener mucho en cuenta si, esto. Si te quedaste en el CD1 del Final 7, no te gusta los pero tú ten en cuenta que es todo para la 3DS. Claro, no. Y, claro, es que ahí va la conclusión final, va ahí. Bueno, ¿qué presentaron después del Metroid Mierder? Fire Emblem... Estoy hablando mucho, ¿no? Era muy pesado, tío. Sí. Muy pesado. Si es que... Te lo confieso, la de Nintendo la he visto tú. La he visto yo solo. Yo también la he visto. Yo es que he visto los marionetas y me he reído. Pues salió el Fire Emblem Fates, que es un juego de Intelligent Systems. Salió un gameplay que va a salir aquí en 2016. Bueno, eso en Japón, aquí a saber. No, aquí en 2016, aquí. Ah. Que salió para Nintendo 3DS... Y tiene así unos gráficos chulísimos. La verdad es que son unos gráficos chulísimos. Parece que está jugando dentro de un anime. No te lo creerás, pero he leído chulísimos y me he acordado del vídeo. Es que son chulísimos. Y, literalmente, o sea, al ver la palabra ha sido un... Y eso, es un nuevo RPG por turnos de la saga Fire Emblem, que yo lo siento de verdad, pero es que como no me gustan ese tipo de juegos, no sé si no sé cómo va. Vamos, a mí tampoco me gustan. Gráficamente es brutal. Y lo que os iba a decir, que ya ha salido a la venta en Japón. Ya salió a la venta y ha arrasado. Sabéis que hay dos versiones de juego. Una puede ser un chico y otra una chica. Como el puto Pokémon. Como el puto Pokémon. Y, oye, ha vendido esto. Está arrasando, no, de verdad, pero me parece una coña, pero esto está arrasando en Japón. Es que a Japón le gusta mucho el ojo. Fire Emblem tiene una base de jugadores gigante. Y claro, yo decía, bueno, si venga un Fire Emblem para que le guste, pues venga, dame más juegos a mí, para mi Wii U. ¿Quieres otro Fire Emblem? Pues otro Fire Emblem. Pero es que este sí que era raro. Este aquí eran una mezcla de cinemáticas y de gameplay, o yo qué sé. Yo me quedé loquísimo. Una mezcla muy rara. Y cinemáticas así de dibujos animados. Sí, era está dentro de un capítulo. Sí, esto por lo visto también salió el año pasado en el E3. Esto es un crossover, ¿vale? Esta mezcla de los universos de Fire Emblem y de Shin Megami Tensei. La saga Mother puede ser, no, pues sí, bueno. Y bueno, esto lo sé. No por el vídeo que pusieron, porque no ponía nada. Lo ponían en japonés. Pero lo sé, no por el vídeo que pusieron, sino porque lo busqué en internet. Digo, ¿qué cojones acabo de ver? ¿Qué me ha pasado? Claro, yo tuve que buscar, me puse, yo qué sé, en Hobby Consolas. Y ahí me dijeron que esto era Fire Emblem sin Megami Tensei. Muy japo, todo muy japonés. Todo muy guay. Me estoy equivocando. Pero no sé de qué va. No me estoy equivocando. Era el vídeo en el que un personaje iba haciendo... O sea, iban matando un personaje y a otro. O sea, estaba haciendo cada vez que aparecía en la imagen, aparecía matando a un tío diferente. Esto era muy japo. Yo no sé si era un juego de baile. O a saber, o de pulpos. ¿Puede ser un juego de cartas de Fire Emblem? Puede ser. O amigos de Fire Emblem. Ya, ¿tú qué más da? Un Hearthstone. Bueno, venga. Y luego ya presentaron Xenoblade, que a mí me parece una puta vergüenza. Porque este juego lleva desde Japón hace 4 meses ya. Este es para Wii U, ¿no? Sí, vale, lleva vale. 4 meses y aquí hasta diciembre no lo vamos a catar. Vale, esta es de las pocas cosas que salió para Wii U. Que sí, que pero dije, ya se conocía. Que dije, ole su polla, pero ya lo conocíamos. Claro, es que... Pero bueno, ole su polla, pues es un juego... Oye, he dicho polla 2 veces. Sí, pues a la cárcel. ¿Qué he dicho? Bueno, sí, a la cárcel, mordaza, vas a flipar. Bueno, esa es el Xenoblade X Chronicles. Otra cosa que ya conocíamos, vale, bien, muy bonito. Pero es un juego de rol muy chulo. Sí, es muy la polla. Tiene pero... una pinta maravillosa. Sí, sí, pero 4 meses después de que salga en Japón. Bueno, pero bueno. Ahí. Pero pasa con muchos títulos, aceptamos, ¿eh? No decimos nada. Algo que decías, bueno, venga, ya, pero es que no decimos nada porque a lo mejor tienes un catálogo que sale juego cada X. Pero es que en Wii U no están muy sobrados como para ir retrasando juegos. Como, bueno, como se suele decir, es que es Nintendo. Yo lo que pensé en este momento es, venga, empiezan ya con lo fuerte, ¿sabes? Yo dije, ah, ya empieza con la chicha. Sí. Pues justo después de este juego sacaron Animal Crossing Happy House Designer. Y ya está, no digan más. Vale, un diseñador de casas para anima, para mierda. Y ya, no digan más. Y es para Nintendo 3DS y es como jugar a las casitas, como jugar eso pues a los Sims, pero con arcoiris. Pin y pon. Y luego para rematar... Es un pin y pon 3D. Y dijeron, Animal Crossing nos ha gustado, ¿eh? Y luego pues para rematar, eso, sacaron para la Wii U. Todo el mundo esperaba un Animal Crossing para Wii U, pero no la mierda que presentaron, que era como un Mario Party, pero con Animal Crossing. Y además que cada jugador que quiera jugar tiene que tener su propio amiibo. Y tarjetas, y cartas. Y vienen en cartas. Vamos, que lo que quieren es exprimir mucho de los amiibos, tío. Yo estoy hasta el nabo de esto ya. Madre mía, bueno, pero si la gente... Hasta el nabo todos toro. Hasta el nabo todos toro. Después de esto, ¿qué salió? El Yoshi, que... Otro juego que estaba a punto de salir en España, por lo menos. A punto sí, de salir. Sí, pero en América hasta octubre no sale, ¿eh? Que a lo mejor le sacaron también por eso. Que es el Yoshi's Woolly World, que yo lo tengo ya. Y yo he jugado un poquito, está bien. Y eso, mostraban así un poco las transformaciones de Yoshi, el modo cooperativo, pues la estética así en plan de lana. Y luego más de 3DS. Claro, luego después de esto salió el Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch... Hombre, level 5. Level 5. Ese es la gente de Inazuma, level. Level 5. Ya que nos ponemos a decirlo en idiomas. Y el profesor... Y de profesor Layton y toda la hostia. Pero esto aquí no lo conocemos, Yo-Kai Watch, no lo conocemos. Pero esto es un pelotón en Japón que no es normal. Es como un... Es hazte con todos también, es en plan Pokémon. Ah. Y lo está petando allí lo está petando. Y aquí yo creo que lo va a petar también. A mí que me den un Pokémon en 3D y me venden todo. Pero un Pokémon MMO. Yo creo que esto lo va a petar entre los chavalillas. Con la 3DS y toda la leche, yo esto lo va a petar. Y después dijeron Mario. Dijo, oh, ya está. Ahora sí, ahora ya está. Tengo el Mario de Wii U, ya está. Mario y Luigi, Paper Jam Bros. Esta es que mierda. Ya, es que ya el nombre. Esta mierda. No, a lo mejor esto es un buen juego, ¿no? A lo mejor la re hostia, pero esto no es de Wii U. Esto es un crossover entre Mario Paper y Mario y Luigi. Mario y Luigi es un juego de puzzles que hay de Mario y Luigi, vale, sí, en las DS. Es un juego que puede estar muy bien, pero es un juego secundario. A mí esto no me lo saquen en un E3. Yo lo veo desde el desconocimiento, lo veo como un refrito un poquito extraño. Yo es eso, no veo un juego. Rancio. Sí. Un juego para no. Y luego sí sacaron uno para Wii U. Sí. Mario Tennis. Mario Tennis es esos cojones. Y luego lo mismo divertido, pero claro, no, ¿te vas a comprar tu puto Mario Tennis? Lo mismo no, seguramente sea súper divertido. Súper divertido para jugar con amigos. A mí me da perecita, pero... Pero bueno, es un juego de tenis con power-ups. Pues como igual de que el Mario Kart, que es un juego de carreras con power-ups, este es un juego de tenis con power-ups. De esto ya salió en Nintendo 64. Yo Mario Strike. Se están coronando de la mierda Nintendo, sí, sí. ¿Eh? Y ya para terminar, porque sí, ya no hay más, aparte del que voy a decir ahora, es... ¿Sabéis que es el 30 aniversario de Super Mario? Sí. Qué viejos son. Yeah. Pues para celebrarlo, están poniendo mucho ímpetu, mucho... Hincapié. Mucho hincapié en Super Mario Maker. Mostraron más imágenes de Super Mario Maker. Que tiene muy buena pinta para la gente que le gusten los juegos de hacer cosas. A mí me gusta, porque esto puede ser un juego infinito, está muy bien. Esto es el Minecraft de Nintendo, ¿eh? Sí, esto es que tú puedes crear tus propios niveles con Mario, de Mario, ¿vale? Entonces, para mostrarte un poco cómo se crea un nivel, salió, y esto me gustó mucho, Miyamoto, con otro tipo con no sus sé, folios. Es verdad, es verdad. Vale, salieron con sus folios enseñando cómo hicieron el primer enseñándote nivel. Los diseños hostia, del primer nivel eso de... tiene que costar una pasta ese folio. Ese folio tiene que valer más que Madrid. Eso es como... Más, voy ¿qué a coño, exager- qué voy coño, a, más es, que Barcelona. Voy incluso. A exagerar. Más que Asia. Pero es como un Picasso. Sí, parece que... exagera un poco. No, exagera un poco, pero... Hombre, sin importancia. Es dentro de la historia de los videojuegos, claro, es muy tocho, sí, eso, bueno, ¿eh? La cosa es eso, que empezaron a explicar cómo es el diseño y del nivel 1-1. ¿Por qué te encuentras una seta y la puedes saltar al principio? Y luego saltas... Al saltar la seta das a un... Es que está pensado a una para caja, que, sí, a una caja y te sale otra seta un poco diferente y la intentas saltar pero no puedes, te tienes que comértela por huevos y te va a dar y te da y es un power up, o sea, es una forma, lo que dijeron, es un tutorial maravilloso sin una letra. El primer nivel de Mario Bros. También comentaron es una un tutorial cosa para aprender a jugar sin que tú te des cuenta. O sea, me mola mucho. También dijeron que van a sacar un amiibo especial. Comentaron una cosita, ese y es amiibo que está súper chulo. Cuando estaban diseñando los niveles, diseñaban antes el 2-1. Sí. Para después hacerlo más fácil y que fuese sí, hacer el 1-1. Y lo hacían así con todos los mundos. ¿Y lo del amigo, a ti te gusta? Esto es súper chulo. A mí me parece la cosa más fea que ha salido en el mundo. El pixelado. Igual no lo vas a conseguir. En plan voxel, no lo voy a conseguir. No vas a poder comprar. Pero lo encargas y te lo imprima en 3D. Y hasta aquí la chorri manguera. Y hasta aquí la super. El vídeo que sacó Nintendo. Oye, para mí fue esto. Yo, para mí. Han tirado la toalla con Wii U. Sí. Tiene pinta, o sea, porque también no... es que no hay nada, se queda todo como sin terminar, como toma ala, esto mismo, ¿qué más da? Sí, como que nombraron Nintendo NX y ya han dicho que va a ser una plataforma de juegos. No han dicho ni si va a ser portátil, ni si va a ser sobremesa. Sí, han dicho que va a ser sobremesa. Han dicho que en la conferencia dijeron plataforma de juegos. Luego han dicho que va a ser sobremesa. Vale. Ah, vale. Si lo han dicho luego. Yo iba a soltar la perla del Steam de Nintendo. Esto me termina de confirmar. Lo único que esperemos es que tenga potencia similar a una Xbox One. Sí te tiene que importar. A mí lo que me importa es que tenga apoyo de la Claro, partes. Pero si no tienes una consola potente, porque es que la Wii U, por ejemplo, no tiene soporte para el Unreal Engine 4. La cosa, lo que me da mucho miedo también es que eso me parece un atraso. Bueno, pero aceptó hace poco para Unity. Sí, pero ahora ya a estas alturas, ¿para qué? A mí lo que me da miedo es que, por ejemplo, Zelda que mostraron el año pasado. Se va a ir a NX. Van a hacer un Twilight Princess. Sí. Que lo van a sacar en Wii U y la versión Wii en no la versión Wii, era igual. como lo que comentábamos antes off the record se dice. Off the record, sí. Que van a hacer un GameCube, ¿puede ser? Van a hacer una GameCube, un tú que no vendemos, haz algo y sacar la Wii, sí. Sí, bueno. Luego también lo que se ha dicho es, y esto me lo has contado tú, Kibou, que es que esto lo hicieron para tranquilizar a los inversores. ¿Te lo he dicho yo? No sé si fue Kibou o fue el... Vamos a nombrarle otra vez. El señor Pazos, creo que lo comentó en uno de sus vídeos. Lo hemos visto en uno de sus vídeos. Madre mía, estás más aquí, macho, vente un día, señor cojones. Señor Pazos, venga un día. Sí, pues eso, que esto lo hicieron para tranquilizar a los inversores. Vale, lo de hablar de NX, dejarlo caer. Tranquilos, que estamos trabajando en una nueva consola. Sí. Y hasta aquí A mí me da miedo y me jode porque me compré una Wii U y me parece que me lo voy a comer con patatas. ¿No? Pero bueno. No, bueno, algo saldrá. Pero bueno. Después de esto, y sí, ya para terminar, porque... Sí, vamos a hacer la de Square Enix con los juegos de los que no hemos hablado. Santi, ¿siempre tendrás el Zombie U? Siempre tendré el Zombie U. 8 euros me costó. Después de esto, el día 16 también tuvimos la conferencia de Square Enix. ¿Y qué abrió la conferencia, por favor? Just Case 3. Saga famosa de pelotas, además. Esto es destrucción a lo loco, sin más. ¿Vale? El Just Cause básicamente es además introdujo. Bueno, obviamente no se lo inventaron ellos, pero introdujo en los videojuegos una cosa muy divertida que es el gancho. El gancho, que últimamente pues lo habéis visto en Dying Light, ahora mismo está en mogollón de juegos, ¿vale? Lo han metido en Assassin's Creed Syndicate. Ahora los Assassins llevan un gancho en uno de los brazos. ¿Vale? Se está implementando un mogollón de juegos. Entonces tú lo que haces es, por ponerte un ejemplo... enganchas un bidón de gasolina a un todoterreno y cuando pase un tanque por el medio explota todo. O sea, es como una mecánica más. A reventar cosas. Sí, este yo lo que vi en el vídeo es que es un poco loco. Esto es súper loco. Es súper, súper loco. Es un sandbox loco. A lo loco. Y luego presentaron Nier 2. Y esto fue un pelotazo también, ¿eh? Sí, pero solo presentaron imágenes ahí a lo loco. Para mí fue un pelotazo de la hostia porque no conocía Nier 1. Esto fue un pelotazo para los que hayan jugado el 1. Es un juego japo. Es que es muy japo. Pues te digo, Nier 2, muy bien. ¿Qué es el 1? Que también lo hace Platinum Games. Platinum Games sí, está haciendo un cojón de juegos. Pero que no dan abasto esta gente, ¿qué pasa? No da abasto. Bayonetta 3 están haciendo seguro. Esta gente no da abasto. La cosa es que de Nier 2, eso, solo sacaron imágenes conceptuales, obviamente no dijeron cuándo va a salir, obviamente. Y en el desarrollo de este juego hay gente potente en plan, pues eso, gente que estuvo involucrada en el desarrollo de Tekken, de Metal Gear Revengeance, o sea, gente potente, ¿vale? Hombre, Tekken tiene nombre, ¿eh? Entonces, sí, hay esperanza. Sí. Square Enix hizo una conferencia súper japo todo sí, muy claro. Japo. Pues imagino que sea el público que más les va o que más vende y pues nos vamos a centrar en nuestro público y ya está. Sí, bueno, no vamos a hablar de juegos como que yo que sé, como que ya de los que ya hemos hablado como el Final Fantasy o Tomb Raider porque ya hemos hablado de ellos. Mm. Pero sí voy a hablar de Lara Croft Go. Móviles. Un juego para móvil. Y aquí tú explícate y luego ya te doy un apunte. Es un juego que parece de puzzles con caminos así prefijados, que me he enterado de que hay uno igual de Hitman. Mira, fíjate, no te voy a dar ningún apunte. Vale, que es un igual de Hitman. Y es un juego para móviles, de hecho en plan dibujos animados. Si es para móviles, vale. Es Monument Valley. Son puzzles con caminos prefijados. Sí, como Monument Valley, sí. Pero digo yo que no es igual de bonito. El puzzle grande. Hombre, no va a ser tan bonito. Pero el rollo es el mismo. También presentaron después de esto un vídeo con muchos juegos. Así en general. El Life Strange, el Final Fantasy XIV y el Dragon Quest Heroes. Sí, lo de Final Fantasy XIV fue por una expansión. Sí, sí, porque como es un MMO extraño MMO. Este, pues... Y luego más juegos para móviles como el Kingdom Hearts Unchained, móviles... Esto fue otro para penas. Aquí fue un poco troleada también. Pero porque bien se les da en trolear en el E3, ¿qué pasa? Sí, que por fin presentaron gameplay del Kingdom Hearts 3, que por cierto, luce por cierto, espectacular. He de decir que esta puede ser la conferencia más aburrida de todo el E3. Vale, la gente solo... La de PC, ojo, ¿eh? Es que la de PC no la he visto. Ni la veas. La gente solo aplaudió o reaccionó. Parecía que estaba viva. Es que parecía maniquís hasta que salió el Kingdom Hearts 3. Es que había muchas ganas de este juego. Y salió, y público, tampoco te creas que fue la hostia, ¿eh? Público.png. A mí me encantaron los gráficos. No sé. Refiero a la gente, la reacción. No fue la hostia. Y el Kingdom Hearts 3, pues es como el 2 y el 1. Sí, es igual, pero con gráficos dopados. Pero con gráficos dopados. Corrido. Pero bueno, este juego también se sabía que se estaba. O sea, necesitábamos noticias de decir sí. Saber cuándo sale también esto necesitamos un sí estamos en ello, tranquilos, estamos en ello. Y esto fue la gran sorpresa de Juan Anis, porque imagínate el resto. Y después salió Triad Wars, que es de United Front Games, más enfocada al juego, más una especie de secuela de Sleeping Dogs, más enfocado al juego. Dicen que está ambientado, o sea, que es en el mismo mundo que Sleeping Dogs, pero que tiene poquito que ver. Claro, o sea, es otra historia. Otra historia dentro del mundo de Sleeping Dogs. Y es completamente online. Más pereza. O sea, un juego online. Era como lo que hablábamos del juego por equipos táctico, que solo es online, pues... Eso es. A mí me da perecita, pero porque a mí los juegos que son solo online no me gustan mucho. Pero bueno. Habrá que hacerlo, entiendo. Square, ¿qué hacéis con vuestra vida? ¿Qué hacen? Star Ocean 5. Que es un RPG. Uy, que lo has hilado de puta madre. ¿Has visto? Joder, tira. Hilo fino. Pues sacaron el Star Ocean 5, que es un JRPG. Yo es que ya sabéis que los JRPG no me gustan, me parecen todo igual. ¿Pero es J o es RPG? Bueno, es RPG, no sé. A saber. Es que son japoneses, tienen que ser JRPG. Pero quiero decir, se han dado casos de JRPGs hechos en Europa y al revés. Ya, sí. Bueno. Sí. Pero bueno, no, por eso te pregunto, no sabía si era un RPG al uso, pues eso, o... A la gente que le guste este tipo de juegos y conozca la saga, Star Ocean 5. Y un nuevo Deus Ex... O sea, una CGI, bueno, un poquito, no. Pero un poquito de gameplay. Gameplay creo que nos llegaron a anunciar. Y nada, a ver qué tal sale este juego. Creo que sí que se vio, pero bueno, tampoco, como tampoco le di demasiada importancia, pero bueno, la continuación de la saga Deus Ex. Que es un juego muy chulo, ¿eh? Sí. Pero que además son acontecimientos anteriores al primero. O sea, que entonces llegará un momento que tendrán que enlazarse. Es decir, la tecnología de estos es la tecnología que utilizan los malos en el primer Deus Ex, que ya está obsoleta. Entonces, veremos a ver qué hacen. Y otro juego favorito de Santi. Terminaron la conferencia con otro JRPG. Un JRPG llamado Project Setsuna, que es que lo está haciendo un equipo de desarrollo que es nuevo. Nuevo de esto de Square Enix. Uh-huh. Que se llama Tokyo RPG Factory. Y no enseñaron ni vídeo, enseñaron dibujos. ¿Para qué? Vale, porque 2020. O sea, pues como diciéndote, sí, estamos en un proyecto nuevo. Y nada, un JRPG. Pues un poco más. Que cerraron, pero por lo bajín y... Sí, fue una conferencia súper aburrida. Súper, súper aburrida. Porque ya lo gordo lo habían presentado. Es que... Y luego también hubo un PC Gaming Show que yo no lo he visto. Ni yo tampoco. No he presentado nada destacable. Yo solo sé que han presentado, y eso lo he leído y he dicho, oh, sí. Oh, sí. Un Euro Truck Simulator en Estados Unidos. Y yo me lo voy a comprar. Y te va a gustar. Y me va a gustar mucho. No me gustan los JRPGs, pero me gustan los simuladores. Pero me gusta conducir camiones de 3D. Sí. Y hasta aquí el de 3, ¿no? Joder, digo, pues sí que ha durado, ¿eh? Hemos parado poco en la de PC, porque no la hemos visto y no podemos deciros. Así que eso lo podéis ver vosotros y nos comentáis qué hay pues en la de fíjate, PC. Pues fíjate, mira, nos lo pueden comentar ellos qué parte de la conferencia de PC les ha llamado la atención, por ejemplo. Y vamos con las... conclusiones de ¿quién esto. ¿Quién empieza? ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de todo la conferencia? Pues a ver, Games. Cuphead, sí, obviamente, el Dreams este, el juego este extraño de los sueños, ¿vale? Sí, que tienes que ir dibujando. El Little Big Planet, sí, media molécula. Es que en general todo casi toda la lista de indies me llamó bastante la atención. Ark, ya le tenía echado el ojo en PC. El Record. Y de la Guardia, por favor. Por favor. Por favor. Ya, yo el remake de Final Fantasy VII ni lo cuento porque eso va a ser una locura cuando salga, pero bueno. Y me compraría. Fíjate que yo no soy de consola y me compraría Play 4. Me la compraría muy, muy, muy grande. Muy fuerte. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti, Kibo? A mí solo lo que más te ha gustado. A mí me ha gustado no tanto los juegos que se han presentado, sino la ilusión de ver algo, ¿no? De ver algo nuevo, porque yo puse en un tuit de que el E3 me recordaba cuando yo veía las cintas que me regalaban en la hobby consolas. Canal Pirata Sega. Y veía la presentación de los juegos, pues este E3 me ha recordado a eso, por ejemplo. Me ha hecho ilusión ver este E3. El E3 de la ilusión, lo he dicho al principio. No me ha gustado, sí, no me ha gustado tanto como los juegos en general, sino un poco más como la ilusión que ha sido ver este E3, de lo que han presentado y de que todavía se pueden presentar cosas muy chulas. Mola, mola. ¿Qué nos ha faltado? Un poquito más de... No, solo lo que más te gusta. Perdona. Lo que más te gusta, luego entramos con lo que más te gusta. Mira, estoy haciendo lo de... porque juras igual. Quieto. Pues a mí personalmente lo que más me ha gustado es eso, que se han retomado proyectos que parecían muertos, como Kingdom Hearts 3, por ejemplo, o The Last Guardian, sí. Shenmue 3, el remake de Final Fantasy. Me gusta mucho Cuphead, como a James. Star Wars Battlefront, eso es una maravilla. Hemos hablado poco de él, pero es una maravilla. Cuando salga ya hablaremos más. Y me han entrado unas ganas locas de comprarme una PlayStation 4. Maldita y sensual Sony. a mí me la han vendido. Sony, por favor. Sony, please. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado a ti, James? Lo que menos. De todo el E3. Madre mía. Yo creo que... Es que no sé decirte. Puede que las conferencias aburridas, tediosas. La de Square es que Ubisoft no me llama a mí mucho la atención. Es que EA a mí me tiene pillado por el Mirror's Edge. Entonces, pero es porque lo tengo mucho... Como yo hice parkour en mis años. Bueno. Pues entonces pues me tiene pillado por ahí. Pero en general es que... Yo diría que la de Nintendo es la que más me desencanta. Sí, esperaba mucho y se quedó en... Kibo. Pues haciendo el repaso que hemos hecho hoy, me sobran demasiados MMOs. demasiado shooter y poca originalidad. Porque presentar un Final Fantasy VII Remake o un Shenmue 3, que vale, que se espera, pero yo esperaba cosas nuevas, muchas IPs nuevas, que no hay, no hay. Sí, sí hay, hombre. Sí hay, pero las no hay. A grandes rasgos. Las hay, pero no las que tú querías. Claro. Luego está Nintendo, claro, que yo tengo una Wii U y me ha jodido bastante. Sí, pero yo, bueno. Yo he hecho una, eso, he hecho en falta una conferencia digna de Nintendo. Digna de Nintendo, ¿no? Para no lo que yo quiero, sino digna de la compañía que es Nintendo. Yeah. Un Metroid de verdad. O sea, yo quería un Metroid, no un Prime, no, quería un Metroid en plan el de Super Nintendo. En 2D guapas. 2D en 2D, HD. Muy bien hecho, en plan Rayman Origins, ¿vale? Como ese tipo de 2D. El Action Verge, este juego que se parece. Como el Action Verge, sí, sí, sí. Sí, pero en 2D bien dibujadas, chulas. Sí, sí, sí. Y eso, y lo que menos me ha gustado es que me parece que Nintendo ha tirado la toalla completamente con Wii U. O sea, Nintendo ya no se preocupa de Wii U. Veremos si remonta, pero yo ahí estoy contigo, parece que no. Hombre, Nintendo luego también es una compañía esta que te rompen el culo de repente, a lo mejor en un Nintendo Direct el mes que viene y te saca tres juegos para Wii U. Pero no tiene pinta. Ahí va, ahí el gato de Melmac. El gato de Melmac derrapa, ¿eh? No sé, sí, no. Se ha metido a la nave. Ay. Y bueno, James, ahora sí. Para ahora terminar. Sí, para terminar. ¿Qué consola te comprarías después del E3? Y yo creo que ya lo he contestado antes, pero bueno. Una Nintendo 3DS. No. Una NX. No. Una Play 4, pero de calle, además. De calle. Pero una Play 4 a largo plazo. No. De aquí a 2 años. No, ya. No me has entendido. Una Play 4 a plazos. Que yo no está. Yo no tengo dinero. Yo me la compro a plazos. Yo ahora mismo una Play 4 hasta dentro de un año no me la compraba. Hombre, de pisa papeles, grandecita es. Ahora mismo no hay nada. Grandecita es. Yo me he comprado una Neo Geo. Bueno. Joder, yo, una MVS. Yo no, sí, ahora de Neo Geo. ¿Te he dicho que Santi tiene un Spectrum? Sí. Tengo un Spectrum. No, me encantaría una PlayStation 4. Una PlayStation 4 me la han vendido muy bien. Y Microsoft, o sea, lo perfecto sería una PlayStation 4 con HoloLens. Lo de las gafas estas de Microsoft. Sí. HoloLens. Sería maravilloso. O sea, mezcla sería algo fantabuloso. Sería muy bestia. La repollaza. Y para terminar, vamos con los oyentes, ¿no? A ver qué nos han comentado del E3. Sí, porque les hemos preguntado cositas, a ver qué nos han dicho. Sí, le hemos puesto el hashtag de E3 Melmac. Pues, por cierto, he de decir y declarar, ahora ya al final lo tenía dicho al principio, que no somos expertos en videojuegos, ni mucho menos, solo somos jugadores. Y os hemos dado la visión. La chapa. Que tenemos, la visión del consumidor. Que tenemos nosotros como jugadores, no claro. Como gurús que no somos. Nada, aquí os dejamos con las opiniones de los tuiteros. Tú también opinas. También opinas. Pues le preguntamos a nuestros tuiteros de Twitter. Cosa. Les preguntamos. Tuiteros de Twitter. De la comunidad. Claro, sí, no van a ser de Facebook. Efectivamente. Nada, es un detalle. Es un detalle. Es que estamos en el último programa de la temporada y nos volvemos locos todos. Les preguntamos qué era lo mejor, lo peor del E3, qué opinaban del Electronic Entertainment Expo, qué es lo que les había faltado, qué les había sobrado, qué opinaban del E3. Y la verdad es que lo preguntamos un poco tarde, ha sido hace un poquito antes de empezar a grabar, un par de días antes. Pero ahí habéis estado. Y ahí habéis estado un poquito, pero matones. Por ejemplo, arroba hobbyfup, dijo, me faltó mucho en general. Pero es hobby... Dice, me faltó mucho en general, pero no sé por qué esperaba que hablaran de algún Pikmin nuevo. Hombre, madre mía, Pikmin es cosa mía, está muerto y enterrado hace bastante. No, salió el 2 en Wii U. ¿Hace cuánto? El 3. ¿No hay un Pikmin 3? El 3, perdón. ¿No? ¿Pero hace qué? ¿2, 3 años? En Wii U, yo es que otro... Fue juego de lanzamiento, creo, de Wii U. Claro, bueno, pero, entonces ya, o sea, hace, ¿eh? Pero me parece 2 años. Que no hace falta que saquen otro. No, yo pronto, creo que no sé. Que saquen otra cosa. Hobbyfup. No seas... Ansias. Arroba qué deponios. Nos... Qué deponios. Efectivamente, nos dice, pues yo sigo esperando un remake del Teto. Eso es que hace mucho que no juega. ¡Ay! ¿No te puedes cansar de jugar al Teto? Yo no me canso. Ese sí me lo sé. Y ese es muy antiguo. Ese sí me lo sé. Es de la época del Pong. No le hace falta el remake. pero lo mismo. ¿Habéis jugado a la piragua? Mickey, alunizado al aparato, nos dice: me esperaba alguna razón para pillar la Wii U. Y aparece de las Guardian Kingdom Hearts 3 y Final Fantasy VII Remake. Estrategia para recuperar fans. Sí, yo creo que sí. A mí me han ganado, ya te he dicho. Sí, yo ya lo he dicho. Pocas ideas. Hombre, de Last Guardian y Final estirar de sentimientos. El Kingdom Hearts estaba claro que iba a salir, es seguir la saga. Qué bonito. Nunca he jugado. Sí. Yo me salto el protocolo porque quiero decir que quiero una versión del juego de los gamusinos. De los gamusinos. Ir a por ellos. Hazte con todos. Pero ojo. Ojo que sí, que está bien. Ojo con las Oculus Rift en busca de gamusinos. Y no me robéis la idea. Es como el Invisimals. No me robéis igual, la idea. Vete con las Oculus Rift ahí. Invisimals. Realidad virtual en busca de gamusinos. ¿Qué más nos han dicho los tuiteros, Sara? @nebesuchan. Nebesuchan. Nebesuchan, perdón. Aprovecho para decirnos. ¿De suchar? Para decir que nos dijo, que nos corrigió en Twitter, hablamos de los dinosaurios de... Lagartos. De los Jurassic World, y nos comentó que no eran dinosaurios, todos no, había algunos que eran lagartos y otros pájaros. Continúa, perdón. Y lagartas. ¿Qué nos ha contado Nebesuchan sobre el E3? Pues, como sabe mucho, dice: me sobraron Splinter Cells que no eran de espionaje. Son una campaña más del Call of Duty. Me faltó un vende consolas de Nintendo, aunque me encantó su puesta en escena a lo Puppet. Muppet. A mí de Nintendo me Puppet. Faltó tanto. ¿Qué te qué? Me faltó tanto. No un vende consolas, me faltó muchas cosas. Y el Splinter Cell ya no es lo que era. No. Uy. No pasa nada, no pasa nada. La música que se nos acaba. ¿Quién le toca? La ropa Kinky Hash. Oye, Kinky Hash tiene un nombre muy como Murron. Kinky Trash, Kinky Prus. Puedes decir de muchas maneras también, ¿eh? Kinky Hush, lo puedes decir si quieres. Sí. Pero, pues nos cuenta en Twitter que para la próxima temporada queremos buscaminas. Dice: no hay cojones. ¿Que no? Nadie se ha pesado nunca el pudo buscaminas. Esto es un hecho. Yo creo que se refiere para el próximo de tres. Apuesto para la próxima temporada. Que podemos hacer un gameplay. Hombre, temporada de... ¿Temporada de 3? Podemos hacer un gameplay auditivo del de Buscaminas y pasárnoslo. Gameplay auditivo de Buscaminas. Van a ser clics. Esos son clics. Vale. Yo es que nunca aprendí a jugar a este juego. Yo creo, nadie. Es muy fácil. Tú tienes que pinchar donde creas que hay minas y entonces... @mendrugox dice: lo mejor para mí, sin dudas, la conferencia de Bethesda. Y aunque suene impopular, Nintendo Direct, aunque eché en falta el nuevo Zelda, es impopular. Sí, José. ¡Ole tú, Mendrugox! Es impopular, pero respeto tu opinión. Sí. Y para terminar la ronda informativa de los comentarios, tenemos a Dani Player One, que nos dice: yo sinceramente me decepcioné muchísimo con Nintendo y me medio vendieron una PS4. Como medio planeta, yo creo. Madre mía, si yo no uso consola desde la Play 1 y quiero una Play 4 ya. Sí. Señores de Sony. Señores de Sony. No tenemos una Play 4. Sabéis que no somos de pedir, pero si se os cae... Somos más de rogar, pero oye. 4 PlayStation. 4. Somos 4. 4 PlayStation 4. Sara puede emularla. Dentro de sí, pero la quiere también. Pero ¿sabes? Tengo familia. Por eso, tiene familia. Tiene hijos. Tiene sistemas, tiene sistemas operativitos. Y bueno, una cosa más. Como era el fin de temporada, dijimos en Twitter, así también ha sido hace muy poquito, dijimos en Twitter que si quería la gente enviarnos un audio, que lo podía hacer a nuestro email, ya sabéis, a perdidosenmelmac@gmail.com, explicándonos que había sido para ellos la primera temporada de Perdidos en Melmac. Y pues oye, el señor Mikel Alunizado, que es casi parte ya del la barco, familia. Sí. parte de la tripulación, parte del barco, nos envió un audio. Y si quieres que lo vamos, vamos a ponerlo, venga. Dale, muchas gracias, Miki. Dale. Buas, aquí Mikel Alunizado retransmitiendo desde el módulo lunar al que Bender le gritó en su momento, diciendo que iba a hacer un casino con furcias y demás elementos. Pedisteis un resumen de la primera temporada de Perdidos en Melmac. Bueno, pues allá va. Me mola mucho el podcast, de hecho es el culpable de que esté escuchando otros podcasts. Las secciones, bueno, son geniales, las noticias, los comentarios. Lo que más me gusta de Melmac es el buen ambiente que se respira, que se transmite. Y nada, decir que me lo paso muy bien escuchando vuestro programa, que no tardéis mucho en volver, y animo a todo el mundo a que lo escuche. ¡Veña! Pista número 3. Aunque parece alguien muy inteligente, cualquiera diría que no sabe contar hasta 3. Qué bonito sería si hubiera dinosaurios. En la Tierra. En el mar. Y en el aire. Y en el aire incluso. Porque el aire a lo mejor no. Pero ahora no conocerían la Tierra tal como es. Porque según la dejaron, ahora no tiene nada que ver. Para nada. Pero bueno, Madrid no estaba. Bueno, y todo esto viene a que Madrid Río. Hemos ido al cine, por fin, porque han estrenado Jurassic World. ¡World! Oye. Y vamos a hacer una pequeña reseña. Y vamos a hacer una así, totalmente improvisada, que no tenemos en el guión. Vamos a intentar que sea sin spoilers. Si hay algún spoiler, diremos, ¡qué bien! Hacemos pip. Claro. Vamos, efectivamente, vamos a intentar a que sea. A lo mejor se nos va la lengua, pero no tengáis problema. Vale, entonces, yo quería rescatar un audio de nuestro primer programa. Adelante. Vale, para cerrar el círculo, porque empezamos y cerramos. Que se habló de esto ya. Claro, claro, vamos a escucharlo. Jurassic World. Sara, ¿en qué? ¿Cuándo se va a estrenar? Se me ha llenado la boca. El próximo 12 de junio de 2015. Queda mucho. ¿Seguiremos en Melmac? Digo yo que sí. Esperemos que sí, ¿no? Nos quedaremos intrigados en el momento. Pero ¿saldrán dinosaurios? Esa es la pregunta. Creo que sí. ¿De qué trata? ¿De qué se trata? Creo que ¿no conoces Jurassic Park? Sara. Va de un señor que hace un parque de atracciones en el que hay dinosaurios. He tenido que borrarlo de mi memoria. Es como El Retiro con pero con señores más viejos. Y con patos mutantes. Ah, y con árboles que se caen. Sí. Pues empezamos el primer programa hablando de Jurassic World y lo cerramos el último de la temporada con Jurassic World. Qué bonito. Me ha hecho gracia que... ¿Habrá dinosaurios? Pues efectivamente, sí, habrá dinosaurios. Pues no las teníamos todas con nosotros. Y lo gracioso ha sido el resumen de la primera película que valdría para esta. Sí. Un señor que hace un parque de atracciones y ya está. Un parque de dinosaurios. ¿Eh? Sí. Pero cada vez está más loco, pues sí. Bueno. Es que está loca. Bueno, pues hemos visto... Mi dinosaurio en tu boca. Vamos a intentar hacer una sinopsis de la película. Joder, qué difícil, sin spoilers no, es en la primera película de Jurassic Park, que si ahí podemos hacer spoilers, porque si no habéis visto una película de 1992, que la última vez que me dijiste que era de 93, dije yo que mayor soy, y todavía tengo ese trauma. Está haciendo el cálculo todavía. No, 22 años. Bueno, pues se crea un parque de dinosaurios genéticamente creados. Mucho dinero. El señor Hammond. ¿Hammond? Sí. ¿Hammond? Sí. Y ese parque pues termina mal. Termina mal, sí. Intenta crear un parque con dinosaurios y cuando van a hacer la prueba, pues se lleva ahí a sus nietos, a unos científicos y tal. Esto es Jurassic Park. Sí, al abogado de los inversores. Y al abogado de los inversores. Y pues se lía parda, porque hay un empleado del parque que se la lía parda y la cosa sale muy mal. Sí. Madre mía, si llega a salir peor, sale Alien en la peli. Entonces, si llega a salir peor. Luego hicieron dos películas más, que si no hace falta que si había otra isla, que si no, que si tal. Y luego han hecho esta cuarta. Esta cuarta va sobre que sí, al final han hecho un parque. En la isla original, en Isla Nublar. En la Isla Nublar, que es la original. ¿Vale? ¿Lo dicen en algún momento que es la Isla Nublar? Sí, sí, es la misma isla. Sí. Pero como has dicho que había dos... Esa es la segunda y la tercera película. Que por cierto, no se las pasan por el forro en esta película, pero bueno. Mejor. No, bueno, da igual. Hombre. Entonces han conseguido hacer un parque de dinosaurios. Madre mía, se está levantando el viento más que en la película de Miyazaki. Bueno, el viento se levanta para los que no sean leídos. ¿Sabes la que se levanta? Sí. Shakira. Vamos a ver. Y Loba. Ya está el parque funcionando, ya tiene un montón de gente que va a verlos, pero claro, la gente ya está un poco cansada de dinosaurios y entonces deciden hacer un dinosaurio nuevo. Un dinosaurio nuevo que no había existido. A base de genética han hecho una mezcla de dinosaurios y cosas así. Y es un dinosaurio nuevo. Para que sea la nueva atracción. ¿Qué puede pasar ahí? Porque puede pasar de todo. Y como la oveja Dolly, pero a lo bestia. Para que haya película, tiene que pasar algo. Pero una cosa voy a decir. Ahí está, ahí lo dejo. Ahí lo una dejo. Cosa voy a decir. A mí, si la película hubiera ido solo del parque, sin que pase nada, molaría. Molaría, porque un parque. Erutito. Porque un parque. Un parque que se vea como es un parque de dinosaurios con toda la tecnología y todo, a mí me encantó. Sí, porque se ve el parque funcionando, eso es una cosa bastante mágica. Está muy chulo. Además, es eso que, aunque hubiesen... Es que exactamente lo que dice que wow, solo ver eso, que hagan un tour por el parque y que vayas viendo las diferentes zonas, diferentes tipos de dinosaurios, las atracciones que se ha ido inventando con el paso del tiempo, todo eso habría sido sí. brutal. Pero hay que ponerle el toque de acción, porque si no, sí, yo creo aburre. Que... Sí, pero si no podría ser como un comentario de la 2. El parque tiene cosas muy guays, como por ejemplo, que puedes hacer kayak en un río junto a dinosaurios que son vivos. Muy seguro. Que tiene un poco de peligro. No, más peligro tiene ir al Tajo y hacer kayak allí. Bueno, porque ahí toques el agua y seguramente... Te da salmonelosis. Yo, o la surja. Sé que hay gente que se ha quedado embarazada. Bueno, es el peor virus de todo. Pero en Jurassic World haces ahí... Kayak. Kayak. Montan en canoa... junto a dinosaurios herbívoros gigantes. Yo no lo veo muy seguro. Yo tampoco. Estegosaurios, por favor. Estegosaurios, ojo, cuidado. Te da un cuellazo y ¡pah! Madre del amor hermoso. Un cuellazo, ojo, cuidado. Hay gente que a lo mejor entendió mal. Por muy herbívoros que sean, te pegan un pisotón y te avían. Te hacen un estropicio serio. Pero bueno, sí, cosas como esas. Le falta poner una atracción que sea montarse encima del dinosaurio. Es una cosa loca que se me ocurre a mí. De hecho, lo hay. ¡Spoiler! No. Sí, que lo hay. Sí, creo recordar, pero no sé. Bueno, sí, bueno, no hay nada de peligro. Como veis en esta película, no hay nada de peligro. Sí, pero eso, que está muy bien ver el parque en funcionamiento. Está muy guay. Eso está muy bien. Y también mola que han tenido muy en cuenta la primera película. Hacen algún que otro guiño. Está muy bien, obviamente, porque es la misma isla. Entonces, está bien, mola. Sí, hay detallitos que para los que vimos. Yo, por ejemplo, vi fue la primera película que vi en cine, por cierto, Jurassic Park. Ojo, Y me moló ver los detallitos. Además hay un par especialmente que son que se te eriza la piel. Y ahora que lo pienso, también salen cosas de la 3, que lo sé. Ah, salen cosas de la 3. Ah, pues sí, puede ser. Pues salen cosas de la 3. Sí. Pero sí. No se va a decir aquí. Y otra cosa que no hemos hablado de las giroesferas. Sí. Otra. Eso es una ostentación de las nuevas tecnologías. Flipas. Otra de las ostentaciones que es rara la tenemos. Pero que esa también tiene mucho peligro. Claro. Es una otra atracción que hay en el parque, que es que te metes en una girosfera de cristal y vas junto a los dinosaurios herbívoros también. Y luego está el tren. O sea, el que transporta el chucuchucu. Luego hay un dinosaurio acuático. Y voy a decir dinosaurio, por mucho que me digan que no es un dinosaurio. Te van a matar. No lo es. Es un dinosaurio acuático. Es un lagarto grande. Para mi niño interior sigue siendo un dinosaurio. Bueno, cosa que habéis visto en el tráiler ya. Claro, dicho, lo digo, enorme ese. Lo digo porque que mejoran la película. Porque en el tráiler parece de un CGI cutrón. Está hecho para un MMO. Pero luego ya en el cine a pantalla grande mola más. Sí. Que eso a mí me daba mucho miedo. Porque en el tráiler dije, uff, cómo canta. Que el pobrecito bicho está ahí encerrado en una pecera. Sí, y dices que no se puede ni mover. Un pecerón, ¿eh? Un pecerón. Hay un par de litros de agua ahí. Hay 5 o 6 litros. Pero vamos, en general a mí me ha gustado bastante la película. Es que no quiero hablar mucho, no quiero decir de que va, es que no quiero hacer spoilers. Me ha gustado mucho que haya muchos guiños a las anteriores. Me ha gustado mucho que es una película de acción interesante. Hay cosas que no me gustan. Pero es que las cosas que no me gustan son spoiler. Los últimos 15 minutos de película no me gustan. Vaya. No me gustan. Hay un momento que falta un pianito ahí de amor. Y es interespecie. No me gusta. Sí, bueno. Da pa' paja eso. Hola. ¿Qué ha dicho? Ley mordaza. Ley mordaza. Ley ketchup. Otro miedo que tenía yo de la película era los velociraptores. Porque pensaban, por lo que se había visto en los trailers, que iban a ser más velociperros de lo que en realidad luego es. Eso, si veis con miedo de que los velociraptores sean perros y domesticados, No vayáis con ese miedo. No. Porque luego no es así. Pero no voy a contar más. Sí que ha habido mucha crítica por parte de paleontólogos de que la película no se corresponde nada con las especies que supuestamente existieron. Pero claro, evidentemente... Pero, es ficción. Tiene excusa la película. Dicen que hay un científico que sale que dice que a ellos les habían pedido que hiciesen los dinosaurios no reales, sino atractivos. Efectivamente. Que dieran miedito. Cincelado. Sí, que fueran espectaculares, no que fueran realistas. Eso, que sean espectaculares, no realistas. Vamos, o sea, que se han sacado esa frase de la manga para hacer lo que les salga de los... ¿Podrían haber dicho lo ha hecho un mago? No, pero así también justifican que los dinosaurios de la primera película no tuviesen, los velociraptors no tuviesen plumas. Claro. Exacto. ¿Qué, hablando de plumas, es el orgullo gay? Sí, estamos grabando esto justo el día del orgullo. Se me ha hilado. Por cierto, un momento, por favor. Felicidades a todos. Enhorabuena a los premiados. Love Wins. Love Wins, sí, señor. Hasta. Seguimos. ¡Ay, va! El aire loco. El aire loco. Se ha ido por la ventana. Es un mal director. Seguimos con Jurassic Park. Y ya, bueno, ya, o sea, va a ser muy rápido porque ha sido un programa muy largo. Va a ser muy rápido. Velociraptor. ¿Qué es lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado de la película, Kibou? Me ha gustado que por un momento de la película he vuelto a hace 22 años, que se dice pronto. Flipas, 22 años. 22. 22 años. 22. Y lo que menos me ha gustado han sido los tacones. Los tacones, lo dejamos ahí, vale, venga, los tacones. Yo voy a retuitear a Kibou. Todo lo que ha dicho. Pero sí a todo. Es que me gustaría decir por qué no me gustan los tacones, pero ya lo justificaré luego. Sí. Tacón, otro día. Tacones lejanos. Tacones lejanos, sí, sí. En el próximo capítulo. James ha dicho que lo mismo, ¿vale? ¿Te ha gustado lo mismo? Es que además, o sea, clavado, exactamente igual. ¿Sara? A mí me ha gustado el protagonista rebelde. Te ha gustado el protagonista, ¿eh? Ay, Sara, por Dios. A mí me ha gustado mucho, me ha encantado que sea respetuosa con las anteriores y que ha hecho revivar al niño interior que llevo dentro. Tenía 12 años, en el cine estaba y tenía 12 años. Pero no lo cuentes. No puede ser, no puedes tener 12. Estaba sonriendo. No, tengo 10, 32. 10. O sea, si es hace 22, tenías 10. 42. Tenías 10. Bueno, pues era un niño no pequeño. No te pongas años. En el cine era un niño pequeño. Que si te lo pones tú, me los pones a mí. Y eso es lo que me gustaba. Perdóname. Y lo que menos me ha gustado... En los últimos 15 minutos, es que no puedo hacer spoiler, pero los últimos 15 minutos son... Los últimos 15 minutos son de crédito. No le hagáis caso. No, sí, también. No lo hagáis, y también revivir... No os vayáis del cine, ¿eh? Revivir también las melodías antiguas de... De Jurassic Park. Que eso también. Eso, cuando entran al parque. Así con el viento. Mira con el viento. No hay helicóptero. El viento se levanta. En definitiva, nota para Jurassic World, Santi. Un 7,5. ¿Sara? También un 7,5. Joder. Yo subo un punto, un 8,5. Yo digo un 8. Un 8, muy recomendable. Bien. Recomendable, bastante recomendable la película. Muy bien, o sea, no es El Padrino, pero oye, si te quieres divertir y entretener y si ves el cine como el niño que eras cuando eras pequeño. Exacto, cuando eras niño. Es una película perfecta. Y para cerrar ya, y no quiero que me rebatas. El mosasaurio no es dinosaurio. Para mi niño interior sí. Que no. Y el personaje de la semana es Gabe Newell, CEO de la compañía de videojuegos Valve y amo y señor de los peceros. Y llegamos al final. Nadie quería hablar. Estaban todos tan... Es que es un programa muy largo. Largo. Es una temporada maravillosa. Es una temporada larga, ¿eh? Y espaciada. Nos hemos tomado unos descansos quizá demasiado largos, pero bueno, vamos a intentar arreglar eso para tontería, la temporada. Tontería. Y vamos a terminar con los comentarios de iVoox, por ejemplo, ¿no? Que los comentarios de iVoox, han sido unos cuantos. ¿Quién empieza? Venga, ¿quién empieza? Del último programa. ¿Quién empieza? Venga, empiezo yo. Un anónimo. Es un chico tímido, quizás anónimo. Anónimo nos dice que Santi me está diciendo que la tiene muy grande. Que no, que no. Perdón, que lo quiere. Ay, ya se lo he puesto muy grande porque no leía el pobre. Anónimo nos dice, creo que a la serie que os referís de Telecinco parecía a los Simpson era La Familia Valor. Hablamos de una serie que se parecía a los Simpson. Sí, española, que la ponía en Telecinco, sí, probablemente sea esa, sí. Nos pone un link eterno. No. Justo nos dice después cómo se llama de verdad. Sí, que dice, perdonad, la serie se llama Qué bello sobrevivir, no esa, La familia Valor. Esa era. Que yo la busqué y da un poco de grima. Es cutre como su autor. Yo es que no sé ni de lo que está hablando, pero... Una serie que dijimos que era española. Sí, sí, sí, pero que como si la llama Asahazran, ¿verdad? O sea, ni idea. Eres muy joven. Ni idea. Luego, anónimo otra vez, que nos dice... ¿U otro anónimo diferente? No, yo creo que es el mismo. Sara, ¿qué nos dice el otro anónimo? Pues dice que Gravity Falls es una serie de dibujos bastante redonda también. Yo no la he visto. ¿Tú la has visto? Pues no. Pero es famosilla ya. Gravity Falls tiene... Es que es muy es como... Es otra vuelta de tuerca más a Hora de Aventura. Es como un toque más loco todavía. Gravity Falls... Hay que verla. Tienes que probarla como Hora de Aventuras. Sí. Y también tenemos a Anabel. Santi, ¿qué dice Anabel? Anabel dice, yo destaco el episodio 21 de la temporada 7 de Los Simpsons, 22 cortometrajes sobre Springfield. Siempre me ha parecido sublime. Es que leo un poco mal. Y como de pequeña era una panoli desde que vi Expediente Springfield, 8x10, le tengo pánico, superado con creces recientemente, a Expediente X, capítulo que, por cierto, tiene los mejores cameos de toda la serie. Que me parece que salen Red Hot Chili Peppers, ¿puede ser? No, a mí se no salen. No sé. Pero que de todas maneras se nos han olvidado un montón de capítulos de Los Simpsons. Es que nos da para hacer otro especial de Los Simpsons. Queda para tres o cuatro especiales. Sí, Los Simpsons son muchos Simpsons, ¿no? Más, James, ¿qué nos dice? Pues aquí donde yo lo estoy leyendo, pone... Perdidos en Melmac, dice, tomamos nota y una carita sonriente. Sí, eso somos nosotros. No, sí, ya. Pero, tío, o sea, es el comentario que me ha tocado leer. No, te toca el Dilarius. Vale. El tiempo de espera para la segunda parte del capítulo, ¿quién disparó al señor Barnes? No fue de una semana. Es que, claro, yo lo estoy leyendo en la iPad y se me ha bloqueado en la cara. Ah, muy ¡bum! Bien. En tu cara. Efectivamente. No fue de una semana, ¿vale? ¡Bum! Pues el primero era el final de la sexta temporada y el otro el primero de la séptima. ¡Qué putada! ¡Ah, amigo! Que dejaron, o sea, que ahí el cliffhanger. Te quedabas en Pascuas hasta... Madre mía. Mi capítulo favorito sería La Marea Simpson, el 19x9. En el que Homer se alista en la marina y lleva el submarino a aguas rusas. Esto me recuerda a una peli. Abajo el periscopio, yo lo... Pues no, sí, bueno, hay una serie, ¿vale?, al respecto, pero vale. El momento de la Unión Soviética y mi hijo no es comunista son bestiales. Un saludo. Hola. Otro para ti. Y venimos a por Mustrun. Bueno, Mustrun ha escrito aquí media biblia. Mustrun, me vas a hacer leer mucho. Me voy a coger palabras. Buenas, chicos. Estoy poniendo en voz de Muse Doom. Buenas, chicos. Se os ha echado de menos. En cuanto a Futurama, no tengo dudas. Y mi episodio favorito es el del trébol de siete hojas. El trébol de siete hojas. Gracias. Muy buen gusto. Pero he echado de menos muchos episodios en el top de Los Simpsons. No nos echen la culpa a nosotros. Échaselo a la culpa del IMDb. Principalmente el T9E19, que no sé si es un Terminator nuevo, en el que Homer se alista en la marina y dice el famoso Nucelar. Es mi primerito día, y en el que el abuelo dice que es comunista, pero que de actor porno no tiene nada. Es el mismo comentario, básicamente sí. Se comenta lo mismo que Hilarious. Y el T8E10, parodia de Expediente X, sublime los dos. Vamos allá. Igual que Anabel. Son de la misma quinta, ojo, tenéis que quedar los dos, ¿eh? Uh-huh. Pero hay tantos y tan buenos, el T8E9 cuando come un chili que le hace flipar. Ese también es brutal, locura parda. Brutal. El T5E18 cuando Bart se hace heredero de Barnes, también muy bueno, cuando hacen el casting. Sí. También es muy bueno. El T5E10, cuando Homer trabaja en el casino de Barnes, también es muy bueno, que Bart se monta su propio casino. ¿Con furcias? Con furcias, como aquí podemos, lo mismo. El T5E3, cuando Homer va a la universidad. Gilis. El T7E5, en el que Homer organiza una barbacoa y Lisa la boicotea. ¿Cómo era la canción? No conquista nada sino una ensalada. El T9-13, en el que se meten en una de Batman, digo secta. El T10-0, joder, madre mía, que hemos puesto los títulos, en el que se hace inventor y crea una escopeta maquilladora, entre otras cosas. Buah. El T10-9, en el que Homer se hace guardaespaldas del alcalde, grandísimo. El T10-13, en el que se cambia el nombre de Max Power. Max Power. Como Gillette, que seguro que utilizaba Gillette. El T10-18 con las historias bíblicas. El T11-05, en el que la familia abandona la casa porque Homer se duele con un... Se duela con un sueño que incluye el momentazo de la vaca gritando Tomacor. Tomacor. Y no sigo más porque ya se me han molestado bastante. Un abrizo, gracias, Mustron. Mustron, tú nunca molestas, ninguno molestáis cuando dejáis. Y mi hermana Sara, ¿qué dice? Dice, Higuerón mola mogollón. Estamos de acuerdo. Siempre. En el Higuerón todo es mejor. Nunca molestáis cuando dejáis comentarios. No, por favor, hacedlo siempre, por favor. Y se nos acaba la temporada. Me ha gustado mucho, me gusta tener un podcast. Me gusta mucho. Es divertido. ¿Te ha gustado? No hables en pasado. Me gusta mucho. A mí no me interesaba una mierda esto, lo tengo que decir. Es verdad, aquí. me la colaron vilmente. ¿Cómo se nos estropeó? Y al final, fíjate tú que me gusta a mí esto. ¿Cómo se nos estropeó, Sara? Le costó entrar, pero ya le gusta. Pero si vino hasta el técnico, hasta mi técnico a hablar, claro, aquí al podcast. Por eso vino. Fíjate. Que no fuera yo el técnico. No. Coño, esa parte sí que es de una experiencia diferente y me gusta esto, fíjate. Y yo poco más que... ¿Y Sara qué opina? Sara, ¿qué opinas del podcast de la temporada? Yo repetiré con circuitos nuevos en la próxima temporada. Te va a salir competencia, ahora está Siri, está la de Windows 10, ¿cómo se llama? Cortana. Está Cortana, por un mismo patrón, y seguro que habrá más. ¿Eh? Pero bueno, a mí me van a renovar en la temporada que viene. Bueno, vamos a ver si el presupuesto llega para actualizar la versión. Claro que sí. Pero tengo aquí el técnico. ¿Y las formas de contacto? ¿Cuáles son? Nada, no hemos dicho la forma de contacto. Bueno, si queréis enviarnos algún comentario o lo que sea, tenemos el Twitter del programa, que es @enmelmac. El email, que es perdidosenmelmac@gmail.com. En Facebook nos puedes encontrar, aunque está poco actualizado. Buscando Perdidos en Melmac. Y bueno, aquí en iVoox y en iTunes, si buscáis Perdidos en Melmac, nos veis por ahí. Y a lo mejor si estáis por Madrid, nos veis por la calle, también nos podéis decir y cositas. Y abrazarnos. Y darnos un abrazo, que es muy bonito. Es importante. Yo por mi parte decir que en la siguiente temporada intentaremos ser un poquito más... Regulares. Regulares y constantes. Uh-huh. Al menos hacer uno al mes. Al menos. Sí. Ojo ahí. Qué locura. Se intentará. Yo me cundo la sección. Secundo la moción. Y ojo que no vayamos al Higuerón. Y se está hablando de ir al Higuerón a hacer un programa. ¿Pero? Un especial. Pero expediente Higuerón. Ni una ni dos veces, sino varias. Pero eso lo dejamos para así. Un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias a todos. Y hasta aquí la temporada. Ya recordad que aquí os esperamos, en Melmac, y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Bueno, corta ya, ¿no? Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Mor. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Valiente guerrero. Lucha contra la nada. ¡No puedo! No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía. No tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué?